Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! Señores, viernes, póngase alegre. Viernesito hermoso, aquí andamos ya todo el equipo completo. Oiga, ayer me desvelé tratando de ver una película para recomendar para viernes peliculero y luego me arrepentí porque estaba bien pirata. Bueno, pues desrecomiéndala, hija. ¿Cómo estamos, Giselle? ¡Al puro millonzón, viejo! ¿Cómo estamos, Chino? Andas bien desveladota. Bueno, sí. ¿Sí? Pero con toda la actitud, don Cheto. Bien positivo, señor, bien positivo. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí? Al puro millonzón. Está bien. Oiga, ¿le gustó su mono? ¿Sí? Ya no voy a estar. Ya superalo, todo ya. El mes ya con que te di un mono. Le di un mono. Ya hoy es otro día, don Cheto, ya. Y espero que ya se lo olvide. Espero que ahora me den ustedes monos. Hoy el mono se lo va a dar Giselle y yo le voy a dar el mono el fin de semana. ¿Cuál mono prefiere, el mío o el de Said? Ninguno. Bueno. ¿Qué les iba yo a decir? De seguro una mentira, ¿verdad? Probablemente. Hoy va a ser viernes de sexo, don Cheto, sí. También. ¡Oh! ¡Qué bonito te has oído! ¡Qué bonito te has oído! ¡Vamos a ser viernes de sexo! Alguien de la cabina. Es que mire, falta. Giselle, el único sexo que tienes es el del viernes aquí en la cabina. Esa, viejo, por eso me emociono cuando viene esta. ¿Qué va a ser? ¡Viernes de sexo, señor! Híjole, hasta pelo yo las muelotas que tengo yo de burro que con esta. Chino, buen día, hijo. ¿Te dije buenos días ya? Sí, ya, ya, señor, ya. Ayer me regañó alguien en Instagram que ya no le echemos carrilla al chino, que porque es mucho bullying. Ay, yo, ¿cuál bullying? Yo no. No, sí. Ya no, sí, no vamos a hacer bullying. Sí, pero una cosa te voy a decir, prometo no hacerle bullying al chino, pero que tampoco él se me ponga de pechito, vale. ¿Es que ella sola? Porque tú todo te pones de pechito, vale. ¿Podemos hablar de algo? Ajá. Ayer nuestro amigo, Elvin David David, fue con Anuncios con Platanito. Y pues en el Instagram se le ocurrió la brillante idea de tomarse una foto porque pues estaba bañadito y prendidito. No, sí, ya la gente va. Y yo quiero preguntarle. Si la foto que subió el chino es de Chicamás. Sí, sí es de Chicamás. Pues es que ya me había, ahí estaba, nada más que me mandaron a mover el carro y me tomé la foto y ya, todo pintadito. Pues no sé, no sé, no sé, la vi y dije, chiquisísima. No, la raza, chiquisísima. Yo, pues voy a hacer tele. Es que fue la pose, güey, la pose que hiciste, sí te veías así como de... Güey, está bien, pues. Como cuando Zahir le dice a Don Cheto. Es esta de... Hola. Sí, sí, está bien, feñota, así. ¿Eh? Te voy a echar carrilla, vale, pero sí está pues. No, sí, échele. Y luego con el pelo en pecho y ya. Este programa se trata de las cosas buenas que tiene su mente y de hacerle carrilla al chino. ¿O sí? Sí, no, de ese luego el pelo ahí, pelo en pecho. Tres. Aquí parece que andas en la microbús manejándolo. Súbale, súbale, súbale, súbale. Espacio allá atrás, ¡pásele! Parece como un playboy así, taxista de la Ciudad de México. Así, así como... soy, señor. Sí, como... El ángel peizazo a todo lo que da. El chino, no es el chino que si hubiera el baile de la colonia el sábado, no, pues no sé, hija. Ya no voy a decir nada, ¿vale? Ay, qué, pues ya vamos a empezar. Ya no voy a decir nada. Bueno, ¿con qué regresamos, familia? Pues estoy prendiendo este comal. Señor, usted tiene que contar una historia. Yo tengo que. Sí. Vaya, vaya, vaya. Así ya no tiene. Es una mentira de las que ya se sabe. Ya nos tiene impuestos. Bueno, pues cuento una, pues, pero me agarran de curva. Yo tenía otros planes para este programa. ¡Ay, no! ¿Cuál es el poner música? No, te les cuento una así, ¿cómo no? ¿Cómo no? Familia, buenos días. En este viernesito estamos a día dos, ¿verdad? Señor, ya dos. Tome, pues, hombre, les voy a contar una historia. Vieran qué bonita historia les voy a contar el día de hoy. Pero chulada de historia, vale. ¿Tiene moraleja? Es de trata de una moraleja. Es una historia del sabio ermitaño que ya la gente está pidiéndome muchas de esas. Esas me gustan. Pues ahí tienen de que les voy a contar la historia del sabio ermitaño. Que era este hombre, pues vaya, como su nombre lo dice, un hombre muy sabio, que pues se había dedicado su vida a, pues, andar del tingo al tango en diferentes lugares, no tenía una casa fija, y la sabiduría se le había dado la vida, y pues también muchas lecturas por ahí de libros, ¿verdad? El sabio ermitaño. Y esta de las muchas historias del sabio ermitaño trata de lo siguiente. Pues ahí tienes de que un día el sabio ermitaño vivía en un poblado, y la gente de allí sabía que ese era un hombre pues sabio, y acudían a él a pedirle consejos al viejo sabio. Entonces un día el presidente municipal del pueblo se le ocurre, iba a haber un encuentro de juvenil, ¿verdad? Un encuentro de jóvenes. Y al presidente municipal del poblado se le ocurre invitar a sabio ermitaño a que hablara con los jóvenes. Fue a buscarlo al viejo sabio allá a la choza donde vivía, y le dijo el presidente del poblado, pues quisiera que fuera a hablar con los muchachos, hombre, que les dijera algunas palabras ahí con su sabiduría, algo que pueda ayudarle a la juventud. Y el sabio ermitaño aceptó. Estaban los jóvenes reunidos y llegó el viejo sabio. Se pone enfrente de los jóvenes, agarra un vaso con agua y lo llena a la mitad. Y les dice a los jóvenes: este vaso que sostengo aquí en la mano, lo alzó y preguntó: ¿está medio lleno o medio vacío? Los que piensen que el vaso está medio lleno, levanten la mano. Y pues algunos levantaron la mano. Los que piensen que el vaso está medio vacío, levanten la mano. Y otros levantaron la mano. El sabio ermitaño caminó por el salón de juntas donde estaban reunidos los jóvenes del poblado y dijo: esa pregunta se la hace mucha gente. que si el vaso está medio lleno, que si el vaso está medio vacío. Y mi experiencia personal es que esa pregunta no es la correcta. No importa si el vaso está medio lleno o si está medio vacío. La pregunta que nos debemos de hacer acerca de este vaso y el contenido de la cantidad de agua que tiene, que está a la mitad, no es si está medio lleno o si está medio vacío. La pregunta que debemos hacernos sobre el vaso es esta. ¿Cuánto pesa este vaso? Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto pesa? Y dice un muchacho, pues yo creo que como unos 200 gramos. El otro dice, no, pues además que ese es del vidrio, como uno que tenemos en la casa, están repesados esos vasos, yo pienso que unos 250 gramos. Y una muchacha por allá dice, yo creo que 180 gramos. Y empiezan cada uno a decir, y el chiste es que todo variaba entre 200 gramos y 250 gramos que pesaba el vaso con la mitad de agua. El sabio ermitaño, cuando escuchó que empezaron a debatir los jóvenes, dijo, ¿saben qué, muchachos? Lo importante de esto no es lo que pese el vaso. Puede pesar un gramo, puede pesar 10 kilos. Lo importante es cuánto tiempo lo sostenemos el vaso en el viento. Si yo sostengo este vaso un minuto, porque ya tengo con él aquí como 3 minutos con él en la mano, no es problema. Pero si este pequeño vaso con la mitad de agua lo sostengo una hora, probablemente me empiece a doler el brazo. Y si lo sostengo un día, se me va a entumecer el brazo y se me va hasta a paralizar. El peso del vaso no cambia. El peso del vaso siempre es el mismo. Lo que importa es el tiempo que yo lo sujeto en mis manos. Entre más tiempo lo sostengo, más pesado y más difícil se vuelve. Me invitó el presidente municipal de este pueblo a dar una plática y no hallaba qué decirle a ustedes que están tan llenos de vida, de juventud, de sueños, de esperanzas y de muchas cosas. Y les quise platicar lo del vaso porque así como este vaso lo importante es no lo que pesa, sino cuánto tiempo lo cargamos, así son las preocupaciones y los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como este vaso de agua. Si tú tienes un enojo o un pensamiento negativo, un rencor, y lo sostienes un ratito, no pasa nada. Pero si lo sostienes todo el día, toda la semana, todo el mes, te va a empezar a doler el alma. Si piensas en ese rencor, en ese pensamiento negativo, en los resentimientos, en las peleas, toda la semana te vas a paralizar hasta que no te dejen hacer absolutamente nada. Así que no importa si el vaso está a medias, medio lleno, medio vacío. No importa si pesa 200 o 250 gramos. Lo que ustedes tienen que entender y aprender es a soltar el vaso. Eso dijo el sabio ermitaño en esa plática de los jóvenes. ¿Y qué razón tiene, hombre? Que tú te enojes, no tiene nada de malo si te enojas un ratito. Pero si sigues enojado mañana, pasado mañana y el viernes que viene y de aquí a 15 días sigues con el mismo enojo, te estás haciendo daño tú solo. Si estás triste hoy, no pasa nada. Pero si sigues triste todavía mañana sábado y el viernes que viene y para la otra semana y en un mes todavía sigues igual de triste, ahí sí te empieza a doler. Quiero despedirme y cerrar esta historia con un pensamiento muy bonito. Un día le preguntaron a un sabio, por ejemplo, le preguntaron, ¿qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la rabia? ¿Qué es el enojo? Y el sabio dijo, es el castigo que nos damos a nosotros por el error de alguien más. Y es la verdad, la gente nos hace enojar a nosotros. Y todos nosotros nos enojamos por algo que ellos hicieron. Era que es de locos, era que es de tontos. Esta fue la historia del sabio ermitaño de esta mañana de viernes. A nuestro segmento, ya estoy viejito porque. Ok. Ah, yo dije porque iba a decir algo más. No, así ya es. Estoy viejo porque. Sí, ya estoy viejo porque. Aquí vale también como. Bueno, que... ¿ya estás viejo cuándo? Oh, bueno, está sí, bien. Va de nuevo. Chico, chico, chico, chico. Ya estás viejo cuando. Como dije la Chapis. Perdón, perdón. Ya estás viejo cuando. Ok. Bien gracioso, señor. Esa va a ser el de ahora, no va a haber chica más. No, no, oye, ya estás viejo. Ya estás viejo, ¿cuándo? ¿Por qué te noto como caída, Giselle? ¿Andas a dieta, da? Sí, señor. ¿Y eso cara de dietas? Estoy agüitada. ¿Y en sus días? Es que me... es que me pusieron no carbohidratos por todo un mes, señor. No puedo tomar. Me va a doler. ¿Qué son carbohidratos para ti? Carbohidratos, pastas, pan. Ay, hija, no te preocupes. Aquí tenemos quien te haga el paro. Oiga, ¿puedo subir un video live del programa? Sí. Señor. Pues sí, ¿ya para qué? ¿Para que vean a Saída haciéndote extensiones? Sí, aquí. Ah, bueno. No, señores, estoy en Instagram Live para que vean a Giselle triste, pero así el pecho y de fuera para que se metan a verla. Y a el nuevo, ¿cómo se llama? El estilista de las estrellas, Saí García Solís. Estoy en Instagram Live y durante el corte comercial seguiré en Live porque vamos a ir a lo que viene siendo. Ya estás viejo. ¿Cuándo? Números en cabina, Giselle. Claro que sí, 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Mira la cámara, que vean qué triste estás. Peina bien despeinada. Y la que peina irá, Said, eso es lo tuyo, hijo. Eso es lo tuyo, hombre. De allí eres. Regresamos. Don Cheto. ¡Familia! ¡Estamos en vivo en Instagram! ¡Instagram! 500 viewers, pero ahorita van a subir más, según yo, ojalá. Estamos viendo cómo Giselle se peina, la peina el maquillista, el peinador, sea, está, y chismólogo. Están ahí al aire, disque trabajando, y se ponen a plancharse el pelo. Mira, tú tienes envidia porque no tienes pelo. Exactamente. Porque si lo trajeras largo, estuvieras. Plánchamelo a mí, por favor. Plánchame el pelo, que ahorita lo traigo así. Oiga, señores, vamos a nuestro segmento. ¡Ya estás viejito! ¿Cuándo? ¿Ya estás viejo? Pues hay muchas veces que uno ya le da el viejazo, ¿vale? Señor, ¿ya estás viejo cuando duermes sin almohadas para no despertar con dolor de espalda? Yo duermo con muchas almohadas, entre más viejo estoy. ¿En serio? Sí. Yo duermo con una, dos, como con cuatro almohadas. ¡Ay, no manches! ¿Cuatro almohadas? ¿En serio? Con dos almohadas ya andas, si duermes así, ¿no? No, yo duermo con dos, con cuatro almohadas. ¿Cuáles son los números de cabina, tú? Claro que sí, señor. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Es hashtag o qué? Nomás. Nomás es ese open mic. Open mic. ¿Sabes que estás viejo cuándo? Señor, buenos días. Ibe Limón, o no se dice. ¿Ya estás viejo cuando juegas fútbol y a los 5 minutos pides cambio? ¡Cambio! De veras. Cuando tú solito dices. No, hay otra. ¿Ya estás viejo cuando, según tú, jugabas fútbol? Y luego te invitan a una cascarita y duras 3 días sin levantarte de la cama y hasta calentura te da. Sí, vale, hace una vez fui yo también, no me cuando, güeyes. Don Cheto, ¿ya estás viejo cuando escuchas la radio y dices, ay no, en mis tiempos sí se hacía buena música? Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Sí, gracias. ¿Ah, sí? Ah, le pues no estaba yo ese día, escuche. Sí. A ver. Cuando estás esperando que llegue el fin de semana para levantarte tarde y llega el sábado ya a las 6 de la mañana, ya estás con los ojos pelones. Ay, sí es cierto, ya automáticamente tienes tu relojito ya. Y uno viene enojado, ya, joder, sí. Entre semanas se me hace requete bien difícil levantarme y ahorita la neta. Ya estoy con el ojo pelado. Vamos con José Ramírez, línea número 2, buenos días, José Ramírez. Don Cheto, buenos días, saludos a todos en cabina. Oye, qué bien hace la voz de Al Puro Millonzón, ¿eh? Al Puro Millonzón. Oye, vale, ¿cuál es, ya estás viejo cuando qué? Don Cheto, yo antes corría mucho 5 o 10 millas, ahora ya estoy viejo porque solo aguanto 4 millas diarias. ¿A poco? Ay, eso es algo, eso está chido. Y ojo, el otro día caminé creo que milla y media y no me ya quería que me hicieran monumento. Ya se andaba bofiando. Oh, caminé milla y media. Y oh, según bien gustosoti. Y este camina, corre cuatro y dice que es poco. Como dicen en el rancho, quedarás miel. Quedarás miel, vale. Yo le doy vuelta a la cuadra, es una milla y ya voy bien bofeado. Sí, claro, sudando la gota gorda. Ya, don Cheto, para las mujeres, ya estamos viejas cuando cuando no queremos tirar los frascos de yogur porque ahí nos sirven para guardar comida. Eso es cierto. Sí, no lo tires, no lo tires, no lo tires, no lo tires. Van al restaurante y dicen que te den para llevar, aquí dan unos frasquitos bien buenos. Ay, cuando acaben de peinarse me avisan para que hagan el programa, Don Cheto, ya estás viejo cuando tu mamá te va a mandar algo de México y lo que le pides son medicinas. ¿Qué quieres que te mande, mijo? Va a venir tu tía. No me y bien feliz. Mándame medicinas, jefa, esas. Mire, mándeme una de esas para la inflamación y es, ¿cómo se llamaban las que toma usted para lo, para la indigestión? Para la indigestión. Ay, ah, luego ya con tu mamá hablas de puras medicinas. Ay, esas son re buenas, hijo. Vieras cómo me han ayudado. No, ya valió cuando empiezas a hablar de eso. La mera verdad. Y ahora ya me salí del live porque necesito leer los mensajes que nos manda la raza. Okay. Porque ahorita andamos. No, ya están las llamadas. No, ¿cómo no? Vamos con Jorge, línea número 4. Es que no estaba contestando el Chapis. Como él ya dice los deportes. Ya, no, ya se presea. Amigo Jorge, ¿cómo andamos, Jorge? Al puro millonzón, don Cheto. Ya está el viejo cuando, ¿qué, Jorge? Cuando en lugar de oler a perfume, hueles a Icy Hat o a Vaporú. Ayer yo me eché Icy Hat, que mi brazo vale para mi bracito. Oh. Ay, bracito. Para mi bracito. ¿Sabes, Fran, ya cuando estás viejo? ¿Cuándo? Este es como para casados, ¿va? Ajá. Pero un casado viejo, ¿verdad? Ya está viejo cuando sabes que vas a estar solo en tu casa y dices, ay, ay, ay, para estar en puros calzones viendo la tele. En vez de que digas, ahora sí voy a ir por ahí. Hay unas morras. Nunca se ve con sus hermanas y, ay, ay, ay, ahora sí para estar solo. Sí, el ruidazo de los chiquillos, ¿verdad? Don Cheto, ya estás viejo cuando te emocionas porque tu limón ya está dando limoncitos, tu árbol de... No, sí, ay, no. Una de las cosas de la vejez es que ya viene la cuidadera de plantas, ¿eh? Oiga, sí es cierto, ¿eh? Claro. No invente. Dice, ya está bien buena la de Viri Solís, ¿eh? Lo que dice está bien bueno, Viri, tú también, pues, pero no quiero decirte. Dice, ya estás viejo cuando en lugar de comprar ropa bonita y zapatos bonitos, compra los más cómodos. De joven, ay, estos tacones, ya cuando ya estás vieja, estos están re cómodos, y no, ni me canso nada, para eso que ando en las nubes. Ay, las mujeres. Ay. ¿Por qué ya no usas tacones? Ay, no, estos bajitos, porque ya sin tacón o tacón bajito. Ya estás vieja. Perdón, pero fíjate ya. Que Eric Pérez dice una, pero no sé si estoy muy de acuerdo yo, porque a mí me pasa al revés. Dice, ya estás viejo cuando te tomas un café y te da insomnio toda la noche. Yo creo que ya estás viejo cuando te tomas el café y no te hace nada. No te hace nada. Sí, sí, es cierto. No te hace nada. Donde te puedes tomar un café a las 9 de la noche a gusto. Y a las 9:20 ya estás roncando a gusto. Sin problema. Como quiera. De tanto que. Ya estás viejo cuando escuchas el show de Don Cheto, te entretiene y te gusta escuchar sus historias. ¡Eso! ¡Ay, no es cierto! Ahí también puso mi amigo Chacón. Ya estás viejo cuando oyes a Don Cheto en la radio. Sí, ya tengo mucho tiempo ya en la radio, vale. Cualquier rato van a correr a mí a la tiznada, yo creo ya. Ay, no vi el otro día el chamaquito de 15 años que estaba escuchando. Abarcamos todas las edades, viejo. ¿Sí, vale? Sí. Bueno, pues. Dice, Don Cheto, esto me acaba de pasar. El otro día me invitaron a un nightclub a bailar. Y eran las 11 y yo ya estaba dormido en la mesa. Dice Anuar. Ya estaba dormido en la mesa, así ya, vale. Y la raza pensaba que estaba pedo. ¡Pedo! ¡No, está dormido! ¡Ay, no, chivalino! Estando bien cansado. Sí, sí. ¿Sabes es cuando estás viejo? Cuando te invitan a un buen convivio. Ajá. Es más, lo voy a poner hasta más difícil. Cuando una muchacha te dice, ven para la casa, estoy sola, y tú dices, sí voy. Y luego te pones a pensar, ah, no, está re lejos. Luego necesito ir a echar gasolina. Luego de aquí a que me bañe. ¡Ah! Yo mejor le voy a decir que estoy ocupado. ¡No puedo! ¡Ay, no me diga eso! Y pasa. Vamos a hacer una carne asada. Y vinieron la gente ya de aquí en Sabidión. Y tú dices, órale, puedes pasar un rato ahí con ustedes, ahí les caigo. Para cotorrear. Y dices, es hasta buena par. Son como 45 minutos. Luego no me baño. No, de aquí a que me baño. Luego nos vamos a tardar y mañana. Luego está temprano. Un poco el carro, le tengo que ir a la... ¡Ay, yo mejor no voy! Vale, no va a poder ir, es que... Me salió pues una cosilla inesperada. ¡Una emergencia! Don Cheto, ya estás viejo cuando llega el fin de semana y no sales, lo único que sales es apagar el abono de la lavadora. Ya estás viejo cuando tu única salida del fin de semana es a la marqueta. A la marqueta. Y te emociona. Vamos con José de Hemet, California. ¿Cómo andamos, José? Al puro millonzón, Don Cheto. ¿Cómo andamos todo, ahí? Tú sí andas al millón. Con toda la actitud, bebé. A ver, ¿cuál ya estás viejo cuando qué, vale? Cuando sales a jugar ahí con los chiquillos de tu colonia y ellos dicen entre todos, vamos a jugar con el equipo del Don. ¡Ah! ¡El equipo del Don! ¡Ay! Sí. Y ese sí está. Ese sí está fuerte. Dice acá, Don Cheto, mire, ahorita me acaba de pasar algo, ya estoy viejo porque me metí a su Instagram Live y en vez de verle los pechos a Giselle, estaba fijándome en el color de su pelo. Ya estás viejo, hijo. Esto está bien chida, Don Cheto. Ya estás viejo cuando le dices a tu hijo, hey, no manejes tan rápido, hijo, es peligroso, vamos a chocar, guarda la distancia. Ya estás viejo. Ya. No, pues desde un principio los papás son así, ¿no? No. ¿Qué? Cuando va manejando alguien y tú, hey, no manejes así rápido, vamos a chocar, dale despacito. Dancia, tres carros mínimo. Sí, está buena esta también de Sofía. Dice, ya estás viejo cuando en Año Nuevo, en vez de hacer un fiestón, dices, para este Año Nuevo hay que hacer un rosario. ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Rosario todos y recemos! ¡No puede ser! Don Cheto al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Señores, feliz viernes 2 de agosto, el equipo completo, la bella Giselle Bravo, el guapérrimo Zahín. Gracias, Don Cheto, qué bonito. Y el más guapo que soy, el chino. Bien. Usted sabe. Ya me andaba agüitando. Dije, ¿qué te le dice que está guapo, hombre? ¿De dónde perra eres, hombre? No, si es así. Zahín es guapo, es guapo, sí, claro. ¿Cuando se peina o cuando no se peina? Tú llévalo un hormiguero y es más guapo que las hormigas, por ejemplo. Señores, mi nombre ya lo conocen. Señor conocido. Don Famous. ¿Ya? Don Popo. Don Popular. ¿Eh? ¡Oye, Notiche! ¡Hartas noticias que les tenemos! Y para empezar. Ley antichancla en Sinaloa. A ver, ¿cómo? Ahorita les platico. Ley antichancla voladora en Sinaloa. Ley antichancla. Sí, está bien. Líder supremacista blanco se escapa de la cárcel. Dicen que está armado y es peligroso. Les tengo todos los detalles. Además, en México pueden cambiar la edad para tomar vino. Aumentaría. Les tengo los detalles. Está en... Chiquitos, ¿cómo les explico? ¿Qué les importa nada? Donald Trump anunciará otra vez aumento a los aranceles productos chinos. Le tengo los detalles. No, hombre, todo fuerte, señor. Ya dijeron ellos que también se van a vengar, ¿viste? Sí, no, tan sí, una pues, guerra, pero. Sí, China es la potencia, máxima potencia mundial, hombre. ¿Para qué? Está tan igual, está igual que el chino, nomás peleando batallas que no va a ganar, hombre. Como quiera que eso, sí, pues vale. ¡En los espectáculos! ¡Ah, no! ¡Y en los deportes! ¡El Chapis García! ¡No me brinques, perdón, no me brinque! Perdón. Es muy fácil brincarte, ¿eh? Está muy chiquita. Chiquito. Los deportes. Chiquita. Señor, al Canelo le quitan título, le digo por qué, y se viene ya la jornada 3 del fútbol mexicano. Ya le quité lo que le pasó a tu Canelo. ¿Sí? Ay, Canelo. ¡Y en los espectáculos! Ella. Mañana, si quieres, ¿eh? Sí. Lo estoy viendo, lo estoy disfrutando. Don Cheto, lo vio con unos ojos así gozando, como de borreguito. No me digas así nada. ¿Por qué no? Que Giselle me viera como Zahid ve a Don Cheto. ¡Ay, en los espectáculos! Me dieron un balazo de chiquita y por eso tengo ansiedad, dice Frida Sofía. No más. ¡Sí, me invitaron a la boda! ¿Por qué no fue? ¿Qué le desea Ángel del Villar a Chiquis y a Lorenzo Méndez? Tenemos el audio. Además, Cristian Nodal confiesa acerca de su borrachera que se puso en un concierto. Le tengo la información. ¿Cristian Nodal? En los espectáculos. Ahí sí, creo que fue en donde, Costa Rica. ¿Dónde fue? ¿Toma? Se puso bien pando, viejo. ¿Qué? Andaba así, pues, en medio concierto. No andi tomando en Costa Rica, viejo. ¿Qué no ve que se ha muerto retearta gente allá? Eso es la... No, eso fue en República Dominicana. No, pero también en Costa Rica. ¿Sí? Hubo también. Entonces sí, Tommy. Bueno, eso y todos los de... No vayas a salir con que vas a poner el audio de tu entrevista que te hicieron ahí en el podcast. No, de... voy a poner la entrevista que yo le hice a Ángel, no la que hice a Ángel. Que se renta para que lo compren. Bueno, vamos a empezar con... Primero voy a empezar con lo de la chancla. No, con lo del alcohol, ¿va? En México, el nuevo comisionado nacional contra las adicciones, de nombre Gaby Sabiki Sirot, quién sabe si lo diría yo bien, tiene un nombre muy raro este amigo, dijo que está planteando la idea de que la edad mínima para tomar alcohol en México sea de 21 años. Súbilo 3 años más. Ahorita a los 18 ya puedes tú comprar ya bebidas embriagantes, ¿verdad? Claro. Pues subir, pues va a subir la edad según él. Digo, está en piensos. Es en una entrevista, el funcionario explicó que si se toma exclusivamente en cuenta la salud, los jóvenes no deberían empinar el tarro con tanta frecuencia. Entonces él está diciendo que se empiece a vender alcohol o a consumir alcohol solamente mayores de 21 años. Pues como aquí, ¿no? Así está. ¿Aquí es a los 21, edad? Sí. ¿Are you sure? Ya. Yeah. Ay, pero en México, un chetón, por más que le suban, yo pienso, ya empiezas a tomar hasta desde los 15 años. Ya me parece ahí mucha doble moral de la sociedad estadounidense, que hasta los 21 pueden tomar, pero a los 18 ya pueden ver pornografía y comprar armas. Comprar armas. Y enlistarte para ir al Army y todo eso. Pues sí. Sí, pues, hay mucha incongruencia en muchas cosas. Exacto. ¿Sabes? Hay mucha, por ejemplo, hay los de... ¿Quién son los máximos patrocinadores del deporte? Las cerveceras. Claro. Ahora, no entiendo por qué usted le está agarrando las piernas ahí, dice ahí, sobándole el lomo. ¡Ay! Agarrando la mano. ¿Usted me está agarrando la pierna a mí? ¿Yo? ¿Sí? Yo, si nomás, sí. Usted me soba la pierna y yo le agarro la mano, pues diga. Los dos estaban sobe y sobe. Hagamos del aire y yo una vez a nuestras estas diferencias. Vaya al baño. Bueno, pues quién sabe, vale, pero lo que sí es que las empresas cerveceras tienen un gran capital. Un gran capital para seguir allí, pero es la verdad, en el deporte los que más... Los grandes patrocinadores son empresas cerveceras. ¿Tú crees que una empresa cervecera no diga, hey, no le muevan a nadie, me dejen las cosas como están, no me... con un bombardeados de dinero? Claro que sí. Pero eso es lo que está diciendo don señor este, que hasta los 21 probablemente anda moviendo para que hasta los 21 empiecen a vender y obviamente ingerir bebidas alcohólicas los jóvenes mexicanos. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Wesley Goulet, un líder de una pandilla de supremacistas blancos y otro recluso, se escaparon de una cárcel local de Arkansas. Las autoridades comunicaron que ambos fugitivos que van armados son peligrosos y aún siguen en búsqueda. Goulet tiene 30 años de edad y pertenece al grupo Nuevo Imperio Ario, que es acusado de tácticas brutales, señor. Sí, pues son los de la cárcel, pues los gabachos. Sí, dice que él estaba encargado, su función básicamente era supervisar las actividades de los alrededor de 5,000 miembros que no están en prisión, y dice también que el compañero con el que se escapó, pues también fue enfrentaba cargos federales por posesión de armas y drogas. ¿Cómo se escaparon, don Cheto? Pues dejaron unos cuerpos ficticios en sus camas para despistar a los oficiales y pues después se subieron al techo del edificio y escalaron hasta saltar una cerca. Así de fácil se escaparon. ¿Pues qué estaban en la cárcel del Salitre, Michoacán? Pues parece viejo, imagínese, en pleno Estados Unidos y que hayan hecho así como las típicas de películas que dejas ahí el bultote y ya. No invente. A ver, yo me escapé de una cárcel, ¿vale? ¿Usted? A ver, espéreme. Sí. ¿Cómo pisó la cárcel primeramente? Era una kermés para el 14 de febrero. ¡Ay, no! Que te metían así como una cárcelcita. Ay, ahí. Ay. Y pues me les escapé. Cuando menos pensaron, ya andaba yo bailando el camarón pelado. ¿Y dónde le encarcelado? No lo puedo creer. ¡Señores, en Sinaloa! ¡La ley antichancla! ¡Sí! Acaban de aprobar la ley antichancla, así le dicen en Sinaloa, esta nueva ley que va a detener de una vez por todas el castigo corporal como medida disciplinaria. Muchos glúteos infantiles van a estar muy contentos. A lo que voy es, ya no puedes bajar y bar a tus chiquillos en Sinaloa. Ya va a ser delito, ¿no? Pegalis. Así nomás quedó. Sí, señores, la ley antichancla, de acuerdo con la nueva legislación, quedan prohibidos los pellizcos, y pegales con la chancla, con la mano, las patadas, empujones y todo, señores, quebradoras, huracarranas, toda casi cualquier cualquier clase de agresión física que se les pueda ocurrir. ¿Con qué le bajaba vara a usted su jefa? Mi papá con puro nalgada. ¡Pa! ¡Ay, qué fresa! No, yo te conozco palos, lazos, cables, lomos de machete. No, varas, a mí no me bajaron vara así. Todo te conozco. Nomás mi mamá me. Mano, sí. Chanclas, manos del metati, látigos, cuartas. Mi mamá las uñas. Flechas, cuchillos. Óyate. Palazos, platos, vajilla. Todo, me aventaba mi jefa, pedradas, no. Todo. Jesús Hitler, mi jefa se apellidaba a Hitler. Machín, sí, señores, no estoy muy callado, chino, no vas a... ¿Tú cómo te bajaba a tu mamá? Con un rebozo. Tenga, tenga, tenga. Pau, pau. Hola, mano, Elvin David. No, el clásico chanclazo, el de... Toma, no, deja decía, quitarme ven, el suéter para pegar. Ven, no te va a pegar, ven. Ven, no te va a pegar. No te va a pegar. El güey, no me va a pegar, no llega. ¡Tómala! Hola. Señores, pues esta nueva legislación aprobó de manera unánime la propuesta de la Comisión de Equidad de Género y Familia en esta nueva ley, que es una reforma a una fracción del artículo 83 de la ley de los derechos de niños y niñas y adolescentes del estado de Sinaloa, donde ya va a ser un delito el abuso físico, abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral, así como ejercer cualquier tipo de violencia en su contra a partir del castigo corporal. Así dicen, señores, ya no pueden pegarle a sus chiquillos. Sí. Ley antichancla. Que aquí hay ley antichancla en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, aquí sí. Aquí les bajas vara y le hablan la placa. Pero ¿sabe qué, don Cheto? Yo pienso que está bien, porque en México sí, como que sí somos medios extremos, ¿no? Ay, dejen México. Ya la juventud, no sé, el mundo ha cambiado, ya. Mira, es muy sensible. Es una cosa. Tú ves a la red y sale, ¿cómo le pegas a un niño? No, ya son bien exagerados. Todo es relativo y todos los extremos son malos. Sí, pero bueno, como todo. Cosa, desde que se dejó de que a uno le den sus chanclas, sus nalgadas. Uh-huh. Ay, tú fijas cómo está el mundo. No estoy diciendo que esté bien que te bajen vara. Hay mamás, había mamás que eran totalmente unas inquisidoras. Había papás que parece que traían el en la mano el la justicia, sí, el martillo de Dios, que era el libro este que usaban los inquisidores. No, que trataban como que si estuvieras en bootcamp. No, sí, tampoco, pero una nalgadita sí te anda enderezando la vida. Yo sí te voy a nalguear a mis hijos. Una nalgadita en el momento adecuado sí te anda cambiando la vida. Puede ser. Mira, piensa en esto. Piensa en esto. Yo me robo un becerro, ¿va? Uh-huh. Un becerro. Si yo me robo un becerro y mi papá y mi mamá no me dicen nada, se me va a hacer más fácil robarme un becerro. Al rato me voy a robar una vaca, ¿eh? Yeah, en cambio, si yo me robo un becerro y me ponen una cueriza, no vuelvo yo ni a ver los becerros. Es más, ni carne como ya yo en mi vida. Vas caminando los becerros. A lo mejor esa nalgada nos sirvió para algo. Puede no sé, ser, pero obvio, no estoy de acuerdo yo de ninguna manera en castigos así de extremos no, que, señor. Extremos no. Yo llegué a ver gente en el rancho que le pegaba a sus hijos, que era una cosa de castigo. Parecía Jesucristo, vale, la gente allí, los chiquillos caminando y ellos atrás de ellos, era con el lazo, con la vara. No, that's too much. No había andado una vez, estaba bailando, es cierta, había una kermés en el rancho y estaba yo bailando con una muchacha y de repente no más volteé que se fue para atrás la muchacha, así como así, pues no llegó su jefa por ella y se la llevó de las greñas en medio de todo el rancho. No, por eso. ¿Cómo le hizo, viejo? Así nomás, para atrás y para atrás. Llegó su jefa, la agarró de las greñas y le dio el jalón y se la llevó. Y se la llevó despacito la señora, con un orgullo, como vea, para que no, como no podía correr la muchacha. Se tenía que ir al pasito y la mamá la llevó de las greñas. ¿Y qué hizo usted, viejo? Atravesó el corral y todo, de las greñas la llevó. ¿Y usted qué hizo? ¿No se sacó? No, pues yo en agüitao, pues. Apenas estaba el tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri. Sí. Pues ya me quedé yo ahí bailando solo, pues. Ya me lo siguió moviendo, mira. Hacía la gordada bien discreto. Discretamente, y me fui bailando hacia afuera de ti. Y así ya lo vio, ahí iba caminando. Y ya llegué allá a la banca, nomás le hice ti, ti, ti, y ya me senté. Oye, aquella. No voy a hacerle de balas. Trying to blend in, dice Don Cheto. Adelante, chino. Señor, Donald Trump anunciará nueva imposición de aranceles. 10% productos chinos al regresar. Le cuento los detalles. Abrazarte muy fuerte. Todo mi amor y mi vida te quiero entregar. Todo me gusta de ti. Eres mi único amor. Solo tú me haces feliz. Me robaste corazón para siempre. Qué linda eres, ¿sabes? Solo tus labios me hacen sentir bonito. Abrazarte muy fuerte. Todo mi amor y mi vida te quiero entregar. Todo me gusta de ti. Eres mi único amor. Solo tú me haces feliz. Me robaste el corazón. Ay, ay, hasta cómo me la dedicaban a mí. Sí, ay, señor. Así era la muchacha. Me la ya dedicaban. En ese entonces usted ya debe haber estado bien casado con la Carmela. Sí, no, ya estaba. Ya ¿y estaba? ¿Y ahora sí le dedicaban canciones? Claro, señor. Hasta la fecha me dedican, hija, el macho panzón. ¿Qué le decían, chiquitito? No, ay, ay, ay, ese es hombre y no con el que tengo en la casa. ¡Ay, señor! Todo gordo. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, allá voy! Oye, chino. Adelante con tu noticia, Elvin. Les voy a hablar de que Donald Trump anunció nueva imposición de aranceles del 10% a productos chinos y entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. Afectará un total de 300 mil millones de dólares. Es que va a afectar. Afectará un total. Afectará. No, afectará. Afectará. A ver, afectará. ¿Qué? Afectará un total de 300 mil millones de dólares, un aproximado de 5.800 millones de pesos al producto de China. Y es que, según Donald Trump, ¿pesos tuiteó, o dólares? No, lo dije en dólares y después, para la gente que nos escucha en México, lo dije en pesos. ¡Ay, ella! Ah, claro, aquí no es necesaria el cambio de moneda. Vale, si estás hablando de algo de Estados Unidos, no lo. Sí, pero León nos escuchan y dijeron, no la ras, no es necesario, vale. Cuando de verdad debes de. Cuando uno le echa papas a su noticia, no creo que uno no, nunca los tiene contentos. Sí, a mí sí me tienes contento, iban muy bien, ¿te he dicho algo? Bueno, no, señor. Nomás el dólar, sí, como que. Oh, bueno. Okay. Bueno, bueno, Donald Trump tuiteó nuestro representante. Yo no veo que cuando digan en la noticia gabacha, hey, it's going to cost us $10 million, which is $100 million. No dicen nada que no. Sí, pero. Ok, gracias. Su programa se escucha en México. Gracias. Gracias. Saludos a Guadalajara, a León, Guanajuato. Y luego. Todavía no entramos al aire de Guadalajara. Nomás te informo. Gracias, Chino. Donald Trump tuiteó, nuestros representantes acaban de llegar de China, donde tuvieron pláticas no muy constructivas con el futuro y acuerdo comercial con nuestros amigos de China. Y es por eso que a partir del 1 de septiembre, de no ponernos de acuerdo, 10% más a los aranceles en contra de China. Y es que hay que recordar. Ya. No, le voy a decir por qué. A ver, pues. Es que uno de los acuerdos era que China iba a comprar producto agrícola de Estados Unidos en grandes cantidades. Y obvio no lo hizo. Y según Donald Trump, no cumplió. ¿Sabes qué opino yo de todo de China? Voy a decir la mera neta. ¿Qué? Aunque me cueste lo que sea. ¿Yo saben qué opino de China? ¿Qué? ¡Sácate, vieja cochina! ¡Embesis! ¿No se rieron, no? No, no, señor, ¿sácate, no. ¿Vieja cochina? No. ¿Tapón, sácate, viejo panzón? No, señor, no. Ah, you're gonna having fun. Bueno, sucks. Supuestamente China tenía un acuerdo de comprar productos agrícolas. No, déjeme le digo por qué, y no cumplió. Y es que hay que recordar, todo, incluso ya el ajo, ya todo lo hacen en Made in China. ¿Sí se ha dado cuenta que los ajos? Made in China. China, vale, se cultiva, no. O sea, pero todo dice Made in China, ya hacen todo, señor. Gracias. Bueno, Chino, gracias, Bien, bueno, tú no, espérese. No, ya no, ya. No, es que ahorita regresamos con los deportes. Señor, hay chance. Fíjese no, que. No, ya, cállate. Porque China también dijo, sí, yo también voy a poner. Me importa qué bueno, qué bueno, de bueno. Regresamos con los deportes. Ahí está Tito, señor, ahí está Tito en la línea. Señor. ¿Por qué está? ¿Cómo que está Tito? ¿A Tito es el que da los deportes? No, ¿o no? Yo le sé. ¿Está Tito ahí? Sí, sí. No, pues no va a salir Tito ahora. ¡Oh! Que salga nomás a saludar. No, no va a salir. No, por dos razones. Una, ni avisó cuando se iba, ni avisó que había llegado. Nosotros ya te anunciamos a ti, hijo. Está bien, señor. Sí, o estoy mal. No, yo no, no, sé. No, usted, sí, ya habíamos dicho que usted a nombre de claro. Tito y con cariño, el Canelo pierde un título, le voy a decir cuál, y también los partidos de la Liga MX, regresamos con detalles. No, pero oye, pues, ¿cómo que ahí está Tito? Si ya te vamos a anunciar, tijo. Que aguante y vara a Tito ahora, porque no. Además, Chapi sigue desde las 5 preparando sus deportes. Desde ayer. Pero no te anuncias, hijo. Ni modo, es tu culpa. Estamos al aire con Don Cheto. ¡Tititi! ¡Oiga, señores! ¡Deportes con el Chapis García! Buenos días, señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos, mi Chapiboy? Al ciego, señor, al ciego. Oiga, no sabía yo que había los Wolverhampton, donde juega Jiménez, habían agarrado un delanterazo del tamaño de Cutrone, que era el de los goleadores del Milán. Se le va a poner fuerte allí a y también Jiménez. Quieren a este muchacho del América, Uribe. A Uribe y Martín. Al colombiano, también se los. ¿El de qué juega? Llevárselo. Él juega de medio, ofensivo y defensivo, puede jugar las dos, recupera y también genera. Órale, pues, pero a mí lo que me preocupaba era que la llegada de Cutrone, que es un juvenil goleador italiano, ahí que a lo mejor fuera a empañar de alguna manera. A Jiménez, no, jamás, señor. No. Debutó Jiménez con gol y anda, es una estrella ahí. Sí, consagrado, casi. A ti que yo cuando jugaba, yo jugué. Ay, en el fútbol árabe. ¿En el fútbol árabe? Yo jugué en fútbol árabe. ¿En qué equipo? A ver. Al Jalal y Sali. ¿Al qué? Al Jalal y Sali. Al Jalal y Sali. Yo pensé que al Chile FC. No, señor. Al Jalal y Sali se llamaba. Mire. Oiga, Chapi, vamos con el. Empezar con hoy con el boxeo, ¿verdad? Porque el Canelo le quitaron uno de sus cinturones. Juay de Rito. Así es, señor. La Federación Internacional de Boxeo, la FIB, decidió retirarle su título mundial de peso medio a Saúl Canelo Álvarez tras no hacer válida su defensa obligatoria que tiene contra. A ver si latino. Sergi Derevyanchenko. Oh, Derevyanchenko. ¿Sí? ¿Por qué no peleó con ese vato? Estaba papita. Ahí le voy a decir, Golden Boy estaba pactando una pelea contra Dimitrios Andrade, estaba negociando. Entonces, el 31, el miércoles, fue el último día para negociar esa pelea, y Golden Boy quiso buscar una extensión y ya no pudo, ya no lo dejó la FIB, y por eso le van a quitar su título al Canelo. Oyes. Ey. ¿Pues quién iba a pelear con Gobalé? de lo que yo sé de buena fuente, Canelo pidió a Kovalev. Era así como que él a su, porque él quería pelear contra él. No se pudo dar en este momento por cuestiones de negociaciones, porque estamos hablando de que Kovalev es de Top Rank y pues obviamente Saúl el Canelo Álvarez es de Golden Boy y hubieron ahí unos cuantos topecillos en el camino. Pero pues esencialmente esa era la pelea ideal que Canelo estaba buscando. Ahora no todo es malo, señor, porque de hecho, debido a que le van a quitar el título, va a quedar vacante y Derevyanchenko va a tener que pelearlo o ganárselo a Gennady Golovkin, porque es el que sigue en el ranking, entonces va a ser buena pelea esa. Derevyanchenko, ¿sí lo digo bien? Derevyanchenko y Golovkin, Triple G. Para ver quién sabe, vale, pues se irá a hacer la tercera de Canelo Golovkin. Se tiene que hacer, señor, porque está bajo el contrato. Cuando él firmó con DAZN, que le dieron de millones y millones de dólares, creo que estaba estipulado ahí en el contrato que iban a hacer tres peleas. Pero creo que también Canelo está como ya cansado de estarse enfrentando a Triple G, como diciendo, I'm over it. Está bien. Tienes y se puede dar el paquete, vamos a decirlo. ¿Qué más quiere ya? Que deje uno. Legado. Acuérdense que mucho boxeador se divide en dos. Los que quieren dinero, los que quieren legado. Y hay muy pocos que quieren las dos. ¿Qué más? Tengo el resultado de ayer, señor. México le ganó 2-1 a Argentina en los Juegos Panamericanos. Y tiene posibilidades de pasar a semifinales. Dos penales, señor. ¿Dos penales? Uno de Francisco Vargas, hizo el 1-0. Y el segundo lo hizo Godínez al minuto 80. El partido estuvo bueno. Expulsaron al defensa Gobea al minuto 44. Que juega, defensa, minuto 44 antes del primer tiempo lo expulsa México y se queda con 10 y la defensa se rifó ayer. Un saludo a mi compa Brighton Vázquez de la experiencia, que es defensa central titular de la selección sub-22 allá en los Panamericanos. Sí, ese que le mandé el mensaje el otro. Ah, sí, ese señor le mandó el mensaje de voz. Nos va a traer la de oro. Ojalá que traigan la de oro, pues. Yo conozco mejor que nos traiga Brighton Vázquez. Brighton, seamos amigos. Ay, señor, qué mentiroso. Ni lo conocía, señor. Viene México contra Ecuador en su grupo, en la próxima ronda de los Juegos Panamericanos. Ojalá que salga una medalluca ahí, como quiera que sea. Se la trae. Y vámonos rápido entonces ya con la jornada 3 del fútbol mexicano que se abre hoy, Puebla contra Chivas. Está el duelo chido porque el entrenador de Puebla, que es el señor Chelis, estaba hablando de Tomás y viceversa, Tomás Boy estaba hablando del Chelis. Entonces, ya que hay una piquecito. Lo malo es que Tomás Boy está expulsado y no va a poder estar en la banca. ¿No? Yo quería ver que se agarraran. Pero bueno, el Atlas también recibe al Santos Laguna. Argüendera que eres. Sí, me encanta el chisme, señor. Tomás Boyer. Hablador. Me duele el prestado. Desde jugador, sí, así es. El mejor equipo de México, el Atlas, recibe a Santos hoy. Mañana los Gallos Blancos. Pobrecito. Reciben al Cruz Azul, señor. El América recibe a Tijuana. Oye, ¿puede hacer una pausa ahí en Gallos Blancos? Claro, señor, es su show. ¿Gallos Blancos qué? De Querétaro. No, pero ¿contra quién más? Recibe a Cruz Azul. ¿Oíste lo que dijo Bucetich de Ochoa? De Ochoa sobre Ochoa. Señor. Dice que no cree que sea mejor Ochoa que Marchesín ni que Thiago Volpi. Aunque es un gran atajador, las salidas y el juego con los pies son los puntos débiles. Tergiversaron sus declaraciones porque lo que él quiso decir es que es más completo, no mejor. Volpi es más completo que Ochoa, pero no mejor. Ataca mucho mejor Ochoa. ¿Sí? Según yo, pues. Bueno, y ahora sí, nos quedamos entonces en cuatro. Pachuca va a recibir al Morelia. Los Rayados del Monterrey a León. Ese va a ser, yo creo, el partido de la jornada, señor, por los dos. Necaxa va a recibir al Veracruz. Los Pumas del Chino al Tigres. Juárez va a recibir a Toluca. Va a ser el cierre de jornada y descansa Club San Luis. Porque va a jugar con el Atlético, ¿verdad? Así es, aniversario del club. Oh, ¿viste los del Atlético de Madrid que eran por probar las tunas? Las van a probar, sí. Va bien, que se tapen. A ver si no es espina. ¡Que se tapen! Espina y se tapan. ¿Por qué no jugó yo, Félix? Anda bien tapeado. ¿Por qué lo siento que corre lento? Oye, que Diego Costa sí iba a jugar, sí, pero se tapió. ¿Cómo? No le haya. Gracias, Chapis García, tus redes sociales, hijo. El Chapis García, arroba el Chapis García para todos ustedes. Saludos a ustedes. Tito regresa el lunes. Gracias, señor. ¡Ay, hombre! No le saque. Tito regresa el lunes. Su oportunidad, viejón. No pida perdón, hombre. Tito ya no regresa. ¿Sí? ¡Ay, este mendigo! ¡Calla, chino! Bueno. No empieces tú. Regresamos con los espectáculos. ¡Al regresar, Don Cheto! Que este no tampoco regresa. A ver, la. Tito, ya el Chapis aquí. Alguien que diga espectáculo chino, Giselle. Yo los doy si quiere. Chica Ferrari, los dices tú. Ok. Gracias, ahí. Espectáculos. No más le digo, señor. No me traiciona. Aunque usted quiera. Yo no me voy a ir. Ching. Sorry. ¿Con qué regresamos, pues? ¡Al volver! Me dieron un balazo de chiquita y por eso tengo ansiedad, dice Frida Sofía. Sí me invitaron a la boda, nos dirá Ángel del Villar que le desea a Chiquis y a Lorenzo Méndez. Y Cristian Nodal se puso borracho en concierto y él cuenta por qué. Al regresar. Don Cheto. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. Este que le gusta meterse en problemas ya gratis. ¡Ay, García Solís! ¿Por qué dices eso, amigo? No, meterme en problemas de gratis. Ay, a ti ya, me sé el nuevo chisme tuyo. ¿Cuál? Que andas hablando de artistas en el mameluco y luego allá te andan hablando a reclamarte y menos. ¡Señor! ¡Señor! Te hablaron para llamarte. Oh, sí, trabajo mal merezco, aquí, mal merezco, aquí dando los no platiques. A ver, trabajo en el mameluco dando espectáculos. ¿De qué quiere que hable? Además, yo solo digo facts. Sorry. You don't know facts. Yes. Los únicos facts que conoces soy yo, el único fact. Oiga, Don Cheto. Mírala. Mírala, ya te estás ahorcando, Diosito. Te está tratando de quitar la voz por cómo eres de mala. Ay, claro que no. Dios me ama. Y estoy agradecido de lo bendecido que soy. Don Cheto, vamos a empezar con Frida Sofía. Y es que dice que de chiquita le dieron un balazo y es la razón por la que tiene ansiedad. Además aclara cuál es el trastorno que padece, porque asegura que lo que dijo su madre, que es este trastorno del que hemos hablado, ¿PTSD, Don Cheto? Postraumático. Yeah. No, pero es el que tiene. ¿Pero cuál habíamos dicho que tenía? El que tenía, el de borderline. Borderline, dijo que borderline no tiene. Y ella dice que tiene trastorno postraumático. Escuchen lo que dijo Frida Sofía. Sí necesito ir a terapia, obviamente. ¿Por qué? Porque mi infancia no fue nada normal. Yo sufro de PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Cuando te balacean de chiquita, a los 12 años, ¿sabes qué? Te pasa un trauma. Es un estado de shock. No voy a entrar en detalle porque no tengo que. Pero claro que sí necesito un ansiolítico. Porque me he desmayado, me han dado panic attacks. No me estoy haciendo la víctima. Simplemente es un hecho. Porque el simple hecho de que yo sea una figura pública desde que nací, te pone una presión inmensa. Punto. Seas o no el artista. Punto final. A ver, si obvio dice que es una figura pública desde chiquita porque sí lo es. Ella, bueno, ¿y es que hija no es de quién? Es hija de Alejandra Guzmán. Es ahijada de María Félix, Don Cheto, nieta de Silvia Pinal. Yeah. Sí, es una niña que desde pequeña está perseguida por los paparazzis, por las cámaras, y se habla de ella desde el día en que nació. Sí, es cierto. ¿Nos guste o no nos guste? Sí, pero yo soy ahijado de Don Pantaleón, el mejor guarachero de la región, y no soy nada. Bueno, usted es famoso en La Sauceda. Bueno, ahorita ya en otros lados, ¿verdad? En otro lado, ¿no? Oiga, pero usted justamente que sabe mucho de esos trastornos de la mente porque está loco. ¿Qué puede explicarnos acerca de esta cuestión? Bueno, el estrés postraumático es una condición donde hay, como su nombre lo explica en su totalidad, te pasa un episodio que es traumático para ti. Entonces, esas sensaciones que es, ahora sí que las sensaciones que sentiste al momento que te ocurrió ese trauma, las sigues sintiendo a lo largo de los días o del día o de la vida. Es como los que van a la guerra, ¿no? Exacto, regresan y tienen con PTSD. Ese trauma, sí. Pero puede ser un choque en un... Ya te pegaron una camioneta. Bueno, te voy a explicar un estrés postraumático muy sencillo. Tú vas manejando, estás en un alto, llega una camioneta blanca y tú estás chico o hasta grande también, y te pegan y tu mamá que iba en el carro, tu papá que iba manejando, sienten el golpe. Ya. Yeah. Puedes crear un estrés postraumático de que cuando veas una camioneta blanca, te asustes. El estrés postraumático al que se refiere Frida y ese balazo que le dieron en la cabeza es porque hay que recordar, Don Cheto, a ver, ¿cómo fue? Que a Frida Sofía la intentaron secuestrar en la Ciudad de México porque Pablo Moctezuma, que es su padre, es millonario, la verdad, tiene dinero, tiene lana, y además Alejandra Guzmán es famosa, entonces querían secuestrarla y hubo una balacera justamente en el momento en el que intentaron secuestrarla, y es la razón por la que desde los 12 años a Frida la trajeron a vivir a Estados Unidos. Entonces creo que le dieron un tipo de visa especial, justamente como un asilo, para poderse venir acá después de ese intento de secuestro, Don Cheto. Está fuerte, ¿vale? ¿No tienes estrés postraumático? No. Yo no. Es cierto, no te puedes ver ni el estrés. Mira, si alguien aquí loca, eres tú. Tranquila. Caigas, mija. Don't fall for it, baby. Caigas, no. No me mijé, señor. Te estoy mijando. Y luego aparte lo nalguea. ¿Qué le me pasa? Me nalguea, me agarra la pierna, me mijé. Vale. ¡Señor! Ay. No caigas. Estás estresada. Las provocaciones de Forky. Adelante. Ya no voy a pelear a Casimiro. Bueno, por otro lado, Don Cheto, vamos a hablar justamente de Ángel del Villar, que en este podcast que tuvo... En Terrías. Ahora sí, tuve el honor de que me invitara, me dejaron preguntarle algunas cosas. No, y tenían primero... a quién más invitar. ¡No! No, me invitaron primero a mí que a usted. No me... ¡Oh! Ándele, siga preguntando. Touché. Ve. Y después de eso, ya lo invitaron a usted. Si no hubieran tenido nadie a quien invitar. Entonces, no tenían a quien invitar. Bueno, a ti. Correcto. Me invitaron a mí y yo lo recomendé. Y le... Sí. Exacto. Ahí le abrió el camino. Está bien, gracias. Yo se lo dejé abierto, la verdad. Oiga, pero la cuestión es que en estas preguntas yo le dije a Ángel, oye, hubiera sido la boda. Yo sé que tú eres una persona como de muy bajo perfil, no te gusta robar la atención y obviamente todo la nota hubiera sido que tú fuiste a la boda. Pero si hubiera sido, escucha lo que dijo Ángel del Villar. Lo primero que responde Ángel es, hay que recordar, Don Chito, también que cuando se presentó Paloma Blanca, que fue el sencillo de Chiquis que lo presentamos nosotros, yo dije que no me gustaba. Ángel se enojó conmigo. Ese día me llamó Ángel para reclamarme porque había hablado mal de su novia, que en ese entonces era Chiquis Rivera. Y eso fue lo que fue un parteaguas para que Chiquis y yo pues no tuviéramos la mejor de relación. Pero escuche lo que dijo Ángel justamente acerca de esto y cómo se lleva hoy con Chiquis. ¿Qué le desea a ella y a Lorenzo? Esto dijo Ángel del Villar. Te voy a explicar la clase de persona que soy, ¿verdad? No... yo con ella pues siempre, hasta ahorita tengo una relación muy chida, pero en ese momento pues si alguien está hablando a tu pareja pues la vas a defender, claro. Obvio, ¿no? Por la gran relación que tienes, ¿hubieras asistido a la boda? Me mandaron la invitación. Sí te mandaron la invitación, sí. A mí no me la mandaron. Sí, pero pues yo digo que por respeto, ¿no? Por respeto yo digo al marido y por respeto a mi pareja, pues la verdad no fui. Sí, tuve una invitación. No, pues que sean felices. Yo les deseo... Mira, yo con ella... Es que mucha gente no sabe, pues yo con ella tengo una relación muy chida, pues. Yo tengo una... La gente asume, pero yo tengo una relación muy chida con ella y mucho respeto. Yo siempre le he dicho, yo te deseo lo que yo quiero para mí. Yo soy una persona que, o sea, yo soy muy... Soy una persona muy inteligente. Nomás que, pues, soy muy reservado, pues. Ese fue Ángel del Villar, duro para adelante en su podcast de Del Radio. Don Cheto, usted va a estar invitado la próxima semana. Voy a poner la última parte y regrésale así, aunque soy el... A ver, ponle play. Le he dicho, yo te deseo lo que yo quiero para mí. Yo soy una persona que, o sea, yo soy muy... Soy una persona muy inteligente. Nomás que, pues, soy muy reservado. Pues. Okay. Entonces... ¿Por qué le regresó? No, es que no hay la última parte. Entonces, no estuvo bien que no haya ido. ¿Por qué no? ¿Por qué va a ir? Pues, vale... Bueno, él no quiso ir, dijo que por respeto a su pareja y a la de él. Porque no iba a llegar con la nueva novia, o sea... No, pues, ay, pero está chido, pero... Y se daría mucho de qué hablar y le quitarías a la ceremonia nupcial, le quitarías el ¿cómo se llama? El enfoque y que el de lo que es. De por sí, ¿ves cómo andaban los de la boda? Claro. Ahora, si hubiera ido él... Claro. No, me tuve peor, qué bueno, muy inteligente de su parte. Pero si le mandaron la invitación, ¿no? Chito, está chido que ya, o sea, que hay madurez de por medio. Sí, pero aún así, aún así. No, ¿cómo vas a ir haciendo el éxito? Bueno, otra de las cosas que comentó en este podcast, Don Cheto, es que ya va a representar a varios artistas del género urbano, va a empezar ya a decirlo, ya lo va a hacer público en los próximos días, ya dice que tiene firmado a grandes artistas del género urbano, o sea que no solo se va a enfocar en el regional, sino del récord. ¿No me firmará? ¿Pero usted no es del género urbano? No. Pero manejé un camión urbano allá, Zamora, bueno, Rosera, Zamora. Esa es otra cosa, señor. Ángel del Villar lo quiere mucho, Don Cheto, y entonces seguramente lo apoyaría hasta incluso en eso. Oiga, Cristian Nodal se puso borrachales en Costa Rica. Él cuenta por qué lo hizo, a ver si lo justifica o no. Escuche lo que dijo Cristian Nodal. A ver. Soy un joven de 20 años que yo vengo de la nada, vengo de cero, ¿sabes? Yo estoy con mi gente y obviamente en el show llené un lugar de 15,000 personas en un país que no es el mío. Estaba súper emocionado y bueno, ¿qué te puedo decir? Soy un ser humano y al final me pasó una experiencia donde se me pasaron las copas, cosa que nunca me había pasado, y pues la gente estuvo muy contenta. Al final ese el video fue la despedida, como en ese adiós amor ya para despedirnos del show, y la verdad que yo me fui muy enamorado del país. Pues está bien, se emocionó mi compa, ¿cómo no? Está morrillo, la verdad. 15,000 personas en otro país que estén cantando tu canción. No. Pero nomás le digo, Don Cheto, tiene 20 años. Si empieza a tomar en todas sus presentaciones que Cristian Nodal ahorita está cantando 3 a 4 veces a la semana, a los 30 ya no va a tener hígado, riñón. Ay, ya tienes a Don Chico. Ay, ahí tienes a Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Y sigue tragando. Bueno, a varios de ellos se les ha acabado la voz, la garganta o hasta las nachas, ¿eh? Vale, para todas las cosas que digas tú, existe Lalo Mora para decirte que sí. ¡Ay, señor! Don Cheto. ¡Oiga, familia! Ojalá que... Diga al aire por qué está riendo ahí, señor. Usted fue ayer a hacer ejercicio con Ernesto Valance. Y andábamos conquistando a una señora al gabacho de 64 años. Usted... La traíamos bien juidas. La manera en que usted se expresó de que andaban ahí galaneando, pensé que eran unas chamaconas de mi edad. No, viejitas, you guys train together. Yes, it's my trainer. Y ya empezamos ahí a platicar. ¡Ay, ya está pegando el chicle! Oiga, Carmela, me voy con una empapelada. ¡Ay, señor! Oiga, voy a hacer una pregunta. Primero que nada, buenos días, entro como los burros, amigos de León, Guanajuato. ¿Cómo andamos? ¡Ay, puro millonzón! ¡Ya estamos en vivo en Guadalajara, Jalisco! ¡Yeah! ¡Saludos, Colima, a mi perla! Colima, ¿cómo están? ¡Cuernavaca! Oiga, pregunta perrona. Vamos a ir a la línea telefónica, Chapi, ya estuvieras contestando, hijo. La pregunta es, ¿a quién tiene usted bloqueado de su celular y por qué? ¡Ay! ¡Ay, está fuerte! Los agarré de curva, ¿verdad? Todos tenemos a alguien bloqueado. ¡Ay, yo sí, ya sé quién! Todos. Yes. Hasta yo, que soy una sema de tinguindín, que soy más bueno que una sema de silacayote. Hasta yo tengo gente bloqueada. Me too. Yo tengo bloqueadas a... Hasta yo, que soy un pan con piloncillo, tengo gente bloqueada. Y por una cosa que no me la van a creer. Ay, ¿por qué? Pueden, si quieren, pero... Sí. Bueno, porque todos sus mensajes eran de lo mismo, ¿vale? Una letanía ahí de todos sus mensajes era... Buenos días, Dios te bendiga. Y luego era de audio. La oración de hoy. Y se le revolvió el estómago. No, los primeros días, qué bonito. Y otro día, qué bonito, ¿eh? Y yo luego... Pero diario. Dije, ay, yo lo voy a bloquear, ¿vale? Estoy seguro que lo desbloqueó y me la sigue mandando. Como quiera que sea. ¿Por qué bloqueó usted, gente? Ahí tú eres muy bloqueadora, hija. Yo solo tengo dos personas bloqueadas. A ver, ¿quién son? Y son dos personas con las que he salido. No los considero mis ex. Ay, chiquita. Pero es gente que ha estado en mi vida varios meses y que... A ver, la pregunta es, ¿a quién tiene bloqueado en su celular? ¿Celular, pongo? Pues sí, ¿no? ¿O en redes o cómo? Examores, digamos. Yo tengo bloqueados dos examores nomás. Son las únicas dos personas que tengo bloqueadas. Ah, ok. ¿Pero por qué? Pues porque no los quiero cerca en mi vida. Los bloqueé de Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, teléfono. De todos lados, como para qué quiero tener contacto, para qué los quiero cerca si no son parte de mi código postal. Pero porque, ok, sé maduro y no te va a bloquear. ¿Por qué eres tan inmaduro de bloquear gente? No, Yo soy un inmaduro porque bloqueé al amigo que me mandaba mensajes positivos. Señor, no es inmadurez, Yo también me estoy poniendo un freno a mí porque yo soy muy frágil. ¿Qué tal que caigo? Sí, Don Cheto, ¿sabe qué? Si es cierto eso. A ver, ¿cuál es? ¿Para qué quieres tener la tentación de que te manden mensaje y tú le respondas? Y si ya no quieres tener nada con esa persona, vas a caer. Son inmaduros, chavalos. That's not true. ¿A quién tienes bloqueado y por qué? Tengo bloqueado a un excompañerito del college que todo el tiempo me mandaba mensajes y como que no agarraba la onda de que no quería hablar con él. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Pero él quería pedo contigo, ¿sí? Pues yo no sé qué quería, sí, pero quería, me paraba. Bueno... En ese entonces sí, pero ya ahora era como que, ¿qué estás haciendo? Trabajando, pues, ¿dónde más? Todos los días así, y dije, ay, no, ya, leave me alone. Como que no entendía. Y también tengo bloqueado a un ex. ¿Por? Por la misma razón de salir. Inmadura. No, porque no quiero tener la tentación, me mandaba mensajes seguidos y cositas ahí, prefiero... ¿Tentación de qué? ¿Qué no tienes tú controlado tus sentimientos o qué, güeyes? No, muchachos. Ay, ay, ay. ¿Uno? Chino, ¿a quién tienes bloqueado y por qué? Tengo dos personas. La primera, mi mamá. ¡Correcto! No, cállate. Hay raza que tiene bloqueada a su jefa. Es como su papá lo tiene bloqueado a él, pues él se quiso vengar. Me dijo un radioescucha que no le echaras carrilla sobre los papás porque ofendes a otras gentes, ¿eh? Bueno. No, yo los mis hijos son directo para él, no para otras gentes. Bueno, ¿y luego qué? El primer bloqueado es un compa que lo dejé entrar a la casa, según él se andaba divorciando, dejé que vivía en la casa. Y después de todo, se quería echar a mi vieja. ¡Ay! ¡Ay! El alcohol con marihuana, pero... Dejen untar, mijito. ¿Le llegó a la güerona? Sí. Le chino, querían trastejar ahí en tu casa, hijo. Compa. Y lo más gacho es que te dejé bien la casa, güey, cuando tenías bronca. Vale, sí. Qué fuerte está ese jale. Te agradezco mucho que compartas. Tu sinceridad, sí. Oye, vato. Está fuerte eso, viejo. ¿Sabes qué? La neta. That's axe. That's axe. Y el otro que tengo bloqueado es un compa que le debo dinero y siempre me pide, ya págame. Bien, yeah, chino, bien, bien, bien. Ese es bueno. Ok, vamos a líneas telefónicas. ¿A quién tiene bloqueado y por qué? Este está bien perrón, señor. Lo mandaron en el WhatsApp. Dice, yo tengo bloqueado a la señora que vende Mary Kay. Mary Kay. Bien tinga con que le venda producto a huevo solo porque le compré un bloqueador. Ah, no, pues es que la es raza que le gusta, ¿cómo se, que no se da por vencido? No, hombre, esa gente se llaman las Luis Fonsis. ¿Por qué? ¡Yo no le doy por vencido! Oye, es que sí, imagínate la América. Oye, yo quiero ese producto. Fíjate que cómprame este. Además, vende. Mira, podrías ganarte la camioneta. No, hombre, ya. No, ok, está buena esa bloqueadera. Digo, pues, la neta. Los que te mandan ahí como spam. Vamos, porque con Mario de Pico y Rivera. Bueno, ya es amigo Mario. ¡Lance mi compa Pepe! ¡Lance mi compa Pepe! Ya me lanzó, valía, por eso ya no digo. Ya ahora sí. Ahora me lanzó. Gracias. Tú sí eres el escucha de hueso colorado, al de la mera neta. A ver, el que sabe. Sí, no, pues... ¡Lance mi compa Pepe! Es Watson Oye. ¿Eh? Oye. Oiga, Don Cheto. Ah. Tengo una foto, soy ahí en el espejo en la mañana, todo el día me levanto así como cuando Rocky entrenaba para pelear con aquel camarada. Ajá. Tengo una foto suya ahí diciendo, algún día voy a comer con mantequita como Don Cheto. No, ya vale. Tú ya te mereces que yo te invite a comer, así que tu boca en medida, el día que ya, quieras, vamos. Ya, that's so la cute. Machaca, vámonos ya, al no famoso. No me vas a colgar y neta, sí, vamos, neta, te invito a un lugar. Bueno, ya, señora. Ya dijo. ¿A quién tienes bloqueo y por qué tú? No, pues a un supuesto amigo, Don Cheto. Un par, pues, pero uno más, que porque se daba, yo me di cuenta que todo lo que sabía el camarada de mí, todo lo usaba en entretenimiento en sus pláticas. Oh, sí. O sea, el camarada, platicaba lo que tú le platicabas. Sí, Don Cheto, cualquier cosa. Bien chismoso, ¿qué? Ya ve cómo tú, ándale. La neta, sí se agüita uno de que te des cuenta de que lo que tú le platicas a alguien lo andan platicando en otro lado. Yo por eso, ahí no le confío. No. Ay, señor, yo no estoy platicando nunca nada de usted. Ay, chiquita. Es más, yo me voy de aquí y hasta su nombre se me olvida, nomás le digo. Ay, qué bonito. Es que me mandas y las canciones que me dedicas a través del WhatsApp. Sí. Ok. ¿A quién ha bloqueado usted y por qué? Vamos con. No vas a colgarle a Mario, por favor, que estamos en pie con la comida. Vamos con Juan de Florida. Amigo Juan, ¿a quién tiene bloqueo y por qué, Juanón? Dígamelo, viejón, ¿cómo anda? Al puro millón, Sony, bien prendido. Eso es bueno. Un saludo ahí a mi ídolo. ¿Es ahí? A mi ídolo de barro, el chino, y un beso en la bodega de frijoles. Tú muy bien, ay, tú muy eso. Bien. Nada más por eso, que eres parte de la nación. Digo, la bodega de frijoles. Bien, es más, vamos a comer. ¡Ay, es bloqueado! ¡Luego! ¡Ay, ay, qué hombre! Bueno, ¿a quién tienes tú bloqueado y por qué, vale? Bueno, yo trabajaba con un señor que hacía landscape. Él me pagaba más o menos bien. Él siempre me decía, ay, búscame a otra persona para tratar de acabar bien el jale, acabarlo más rápido. Se la busqué y me sacó del jale porque le pagó un poco menos que a mí. Y ahora él me está llamando porque él no le hace lo que yo le hacía. Yo le hacía irrigación, luces. Y el otro no sabe. Entonces ahora y ahora yo lo bloqueé, ya no quiero bloquear saber nada. Porque ahora sí ya quiere que esté esto allí. Está bien, mira, esta está buena. Dice nuestra amiga, no diga mi nombre, Don Cheto. Yo tengo bloqueado a mi patrón. Porque mi patrón me acosa, quiere conmigo, pero yo ya le di que no quiero nada y él no entiende y por eso ya mejor lo bloqueé. Ay, qué horror. Ay, qué joder. Denúncielo. Ya. Que lo denuncie. Hablándolo por lo claro. Dice, Don Cheto, yo tengo a 8 compañeros de trabajo bloqueados. Resulta que esos camaradas los despidieron de aquí donde trabajo. Y querían saber todos los días lo que estaba pasando. No me llamaban para decirme cómo estás. Era nomás para que les diera santo y seña de lo que pasaba en la compañía. Yo ya los bloqueé a 8. Sí, qué fuerte. Está bien, pues que hablen a decirle a uno cómo estás, hombre. Yo tengo bloqueado a mi ex porque el güey me robó mi celular y ya no me lo regresó. Y me volvió a hablar como si nada el hijo de su madre, dice por acá. Saludotes, ande. Dice, cheto, yo tengo bloqueado a mi esposo para que no vea a los que me etiquetan. Me imagino que es en los... Oh, en las redes sociales. En las redes sociales. También en las redes sociales se vale, ¿ok? Bloqueados, o sea... Sí, así yo. Yes. A mi novia yo la tengo bloqueada para que no se cuente de la güera. Pues en las redes sociales. Ay, qué sanga no eres, la verdad. Tienes bloqueada a una, a tu esposa, mi novia. A tu novia. ¿Por qué? Para que no se cuente que soy casado. Qué ridículo, la verdad. Era un chiste, pues. No puedo tener una peli. Tener varias. Vamos con Patricia de Fresno. Patricia tiene una inesperada, ¿eh? ¿Cómo estás, Patricia? No, ¿ha bloqueado a alguien? Patricia. ¡Pati! Ay, güey. ¿Ya estamos al aire, Pati? Sí, buenos días. Tú, hola. ¿A quién la tienes bloqueada tú? ¿A tu hermana, dices? Yo tengo bloqueada a una hermana porque me pide dinero cada rato. ¿Cuánto te debí? Dice que me va a pagar y por cuándo me va a pagar. Y me dice, me manda mensajes que le preste y que le preste. Pues yo no sé para cuándo, mejor la bloqueé. ¿A poco sí? Qué fuerte. Sí. No, pues vale. ¿Cuánto más o menos ya lleva que le prestas? No sabes presta... que ya se le... ¿Ya perdiste la cuenta, morra? Ya perdí la cuenta porque que 50, que 100 y que préstame 100 y yo te los mando. ¿Cuándo fregado me los va a mandar? Sí. Está en México, está aquí. Ah, oh, está en México. No, pues sí, no. No, pues ya. Dice, don Cheto, tengo bloqueado a un exnovio al que quise mucho, pero no sé cómo fregados me está texteando en WhatsApp. Pero bien que estás ahí. ¿Verdad? Bien que está ahí recibiendo los textos. No, pues, pero también la puede bloquear de WhatsApp. ¿Sí? Bloquealo de WhatsApp. Se puede bloquear. No quiere, no quiere. Aquí lo que se me hizo curioso es que muchas veces, mucha la bloqueada no es por el de allá, es por el de acá. ¿Me explico? Sí. O sea, a lo mejor yo bloqueo a... Me peleo con una muchacha. Supongamos que yo fuera joven y bello y anduviera yo de volado y me peleo sí. con la muchacha. La bloqueo por mi salud mental. Por detener, quererla estar viendo y saber lo que hace y extrañarla. Pues sí. ¿Ah? Yo creo que hay que ser maduros, ¿eh? Pues está siendo maduro. No, está siendo inmadurísimo. Bloquear a alguien porque fue tu pareja y ya no es. Sí. Inmadurez total. Pues preferirlo. Total, dije. Total, inmadurez total, Giselle. Si eso te ayuda total. A ganar. Si eso te total. Total. Si eso te ayuda. Total. Sí. Prepárense sus recomendaciones porque vamos a regresar con Viernes Peliculero. Oiga, señores, yo les tengo dentro del Viernes Peliculero una super noticia. La Casa de Papel rompiendo, batiendo récords. ¿Sí? ¿A poco sí? Hay una teoría que les quiero platicar, una teoría que les voy a dejar. Telas. Se van a quedar ustedes... Pero van a ver. Yo tengo dos recomendaciones para... Órale, regresamos. Bueno, el número en cabina es el 1-866-446-6653 y también puede llamar para recomendar al 818-520-1055. Y es de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado. Quédese en casa y escuchen lo que puede ver. En el Viernes Peliculero con Don Cheto. Viernes Peliculero, señores, recomiendo una serie, una película, lo que le dé. ¡Tu bomba gana! Oiga, señores, la tercera temporada de La Casa de Papel, ¿quién ya la vio? ¡No! ¡Yo! No. ¿Ya terminó de ver? Yo ya. ¿Le gustó acabé. El final o cómo se quedó? A mí me encantó. Bien, pero es que un tuitero, el mendigo Rigoberto, me dijo en qué se acababa. ¿En qué se acababa? ¿Es spoiler? ¡Ey! ¿Y usted también para qué lo lee? O sea, yo pensé que estaba jugando cuando me lo dijo y dije, ajaja. Ja. Y ya cuando ayer vi, dije, ah, no, tú sí estaba en serio, este. Ay, no. Yo estaba. O sea, pues. O sea. Ajá. Que hayan no matado. Ah, ok, pues no digo. Pero resulta que La Casa de Papel, pues es la más vista en la historia de Netflix, ¿tú? Rompiendo récords. Ajá. Esta serie española ganó el corazón de las personas de todo el mundo. ¿Saben cuánta gente la vio la primera semana, la tercera temporada? ¿Cuánta? Si sale hoy, en una semana, ¿cuánta gente la vio? ¿Cuántas? 34,355,956 cuentas. ¿Eso no es nada, señor? Edwin Luna, su boda, la vieron 100 millones de personas. Ay, chiquita. Qué, re... ¡Qué ridiculez es esa! ¡Esa el nadie se la cree! El mejor resultado global en una serie que no está pensada para un público de habla inglesa, ¿verdad? Y superaron el récord de Stranger Things. ¡No! Superaron el récord de Stranger Things, que había sido la serie que más gente vio de un jalón. La de Stranger Things. Esto sí estaba pegando mucho, ¿vale? Y se dice que esta serie es de la más vista en cualquier idioma. Claro. En Francia, en Italia, hasta en Portugal, en la India. Es muy, muy popular La Casa de Papel. Le ganó a Stranger Things. Stranger Things. Oiga, sí está chida esa de Stranger Things, porque yo escucho mucha gente. Sí, está chida, sí está chida. Está chida. Está chida, la gente sí está chida. Pero tienes que verla desde el principio para que la agarres bien la onda y sepas. De hecho, viene la segunda temporada tan mejor que la tercera. Para mí. Uh-huh. Sí. Ok. Sí. Y espérate la cuarta, porque ahí viene la cuarta. Sí. Bueno, como quiera que sea. ¿Qué recomiendan, Giselle? Yo quiero desrecomendar. Anoche me puse a ver una de terror, según. Se llama Soul to Keep. Esa la encontré en Netflix y la verdad está bien piratona. Me faltaban 34 minutos para terminar la película y dije, ah, no, mejor me voy a dormir, Don Cheto. Está bien pirata. Supuestamente se trata de dos hermanas que hermana y hermano que heredan una casa porque murió su abuelito. Y bueno, se van de farra ahí a esa casa allá como en el monte con sus amigos, bla, bla, bla. Y una de sus amistades como que le hace la brujería. Entonces, en estas fiestas que arman ahí en esa casa, pues se meten estupefacientes de todo tipo, se fueron por todo un fin de semana. Y la morra que hace como tipo brujería encuentra que el abuelo de estos dos hermanos también le hacía como a la brujería y empiezan a llamar a un demonio y no sé qué todo. Pensé que iba a ser media palomera porque dije, ah, pues tiene buena ahí. No, está fatal. Soul to Keep, no la vean. Pero ahí te va. Qué feo soy y que no digan, no la vean. Está agachado. ¿Sabes qué? Si te gustan, yo tengo dos recomendaciones. Uno, ¿te gustan las películas de miedo, de horror? Vete la de que se llama La Autopsia de Jane Doe. Creo que ya la vi. Me la recomendaron. Una película que te tiene ahí. Sí, sí la vi. Pero esa, ¿de qué jala? ¿De qué trata? Resulta que cuenta la historia de un padre y su hijo, ambos son forenses. Ajá. Y tienen un negocio familiar, precisamente una morgue en el sótano de su casa. Y ahí le llegan los cuerpos, los graban, vamos a hacerle la autopsia a este cuerpo y murió de tal cosa. Y les llega un cuerpo perfecto, en perfectas condiciones. De una mujer. O sea, de una mujer. Y cuando empiezan a verlo, murió. No, pues es que el cuerpo, por todo lo que trae el cuerpo, o sea, parece que fuera un cuerpo con vida. O sea, no es posible que esté muerto. O sea, no está tieso, no está cambiado de color, no, nada. Entonces empiezan a hacer la autopsia, abrirlo y empiezan a descubrir que, por ejemplo, tiene como jeroglíficos adentro del cuerpo. Y así dice. ¿Y es de terror o de? De terror, está muy buena. ¿De terror de esos, de misterio? Suspenso. No, de terror. No, de terror y suspenso. Así del diablo, así, sí. Está muy buena. Está chida. Sí, tiene ahí. No la voy a ver, yo sueño bien feo. Vela, está bien buena. Si quieren pararse un rato de susto. Ahora más para que sepa, Jane Doe se le llama a los que no, a los cadáveres que no son identificados. Por eso. ¿Oh, sí? Jane Doe. No sabía eso. Bueno. Sí, por ejemplo, Jane Doe. No identificado. Ah, mire, no sabía eso. Todos aprendemos, bueno. Ahí póngale en Netflix La Autopsia de Jane Doe. Lo admiro. Y otra que está en Netflix, a usted que le gusta el fútbol, a usted que quiere pasarse un rato chido, vea la película Hombre de Fe. Así la encuentra. Hombre de Fe es la película de Keylor Navas. ¡Oh! ¿Y a poco está en Netflix? Ya está en Netflix, señor. Cuenta la historia. Es una película de 1 hora 38 minutos. Donde en la película, obvio, es la historia de Keylor Navas. Pero tiene que ver con el Dios ahí, con Dios, ¿no? Que Dios ahí lo. No, véala. Pero ¿sabe qué es lo perrón? Sale Sergio Ramos, Zinedine Zidane, Luka Modric. Salen muchos buenos jugadores. ¡Oh, está bien! Véala. Vamos a ver qué dice la raza, pues, ¿vale? Está en Netflix. Voy con Santiago de A de Guanajuato. Tú nos hablas a mí, Santiago. ¡Ay, me oigo! ¡Ay, estoy bofón! ¿Cuál va a recomendar? Sí, le va, Don Cheto. Mire, la película es una película y se llama La Misión. Está con Jesse Borrego y el Benjamin Brown. Ah, sí, la de como es como de cholos, ¿no? Ah, así es. Oh, ¿y de qué trata? Sí, ¿qué no trata de Low Rider, de Carlos Low Rider? Oh, es la que el hijo es gay. La temática es como Low Rider, como de Low Rider y vamos a decir como chicano. Ya lo habían recomendado, chicano, compa. Esto como, sí. No, pero sí tiene que ver con lo gay, ¿verdad? Es que su hijo es gay, ellos son cholos y su hijo es gay. Ah, sí, ya me acordé. Ahí te va, ahí le va. Está muy chafona. no estés diciendo que alguien te dijo chafona las tus recomendaciones. No, pero esa película yo la empecé a ver y le cambié. Y puro home y se cae. Bueno, si, ya, si te gusta la cultura cholota, sí, esa. Pues te va a gustar esa, pues. No, la verdad no. O sea, ahí la va a ver. Desrecomendada esa, ¿no? Claro, señor. Es que es un vato que era, que un vato que torció. Y cuando sale el vato, te imaginas, recién salido del bote, cholote, y su hijo es gay. Pues es lo difícil que la aceptar, pues, ¿ves? Ok, está buena, hijo. Qué bueno que no la recomiendo. ¿Dónde la ve? A ver, ¿dónde la ve? En Netflix. No está en Netflix. ¿Está en Netflix? ¿Está en Netflix? Que existe en Netflix, vale. ¿A poco? Según yo, pues, no sé, vale. No, señor, yo no la vi en Netflix. La misión. ¿Dónde está la película, vale? Está en el Tubi TV. Tubi. Es una aplicación nueva que es la competencia del Netflix, I think. ¿Tubi TV? Sí, no, no tengo. ¿No había escuchado eso? Yo tengo Teletubi. Un monito ahí que. Ay, señor. Que baila. Tubi, Teletubi. Hablan y. Ay, no. Vamos con este. Oh, está Marky Marky para que nos. Pues ahorita, pues, espérate, Mario. Este. Vamos con. Antonio de Los Ángeles. Antonio, ¿cuál va a recomendar? Don Cheto, ¿qué dice? Buenos días. Al puro millonzón. Es todo, Don Cheto, Don Cheto. Sí, yo voy a recomendar esta es una, basada en una serie, no es una serie, es una película basada en la vida real que se llama Piju. ¿Cómo? Piju. Piju. P-I-J-U. ¿A Piju? Ajá, Piju. ¿La de la niña? Ándale. La de una niña, ¿verdad? Ah, exactamente. Oh, my God, esa te lo juro que yo no la quise ver porque sentí que iba a llorar. Piju. Oye, ¿está bonita o qué? Platícanos. Sí, la verdad está bien bonita. Está un poco triste. Sí. Te da nostalgia. Es de la... Pero es sin duda película esa, ¿no? ¿Mande? Es sin duda, ¿verdad? Sí. Ándale, es sin duda esa película. Es de una niña que... Porque yo nomás vi los previews. La verdad me agüité cuando vi los previews y dije, no, voy a chillar con esta película. ¿De qué trata? No, pues tiene que mirarla porque la verdad es triste, pero la verdad es algo que puede pasar en la vida real. ¿Dónde la podemos ver esa de Pío? En Netflix. Netflix. Netflix. Ajá. Okay. Netflix. ¿Pero de qué trata? O sea, te engánchame tantito. No, pues te engancho después, pero necesita mirarla. Te engancho después. ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡No, señor! ¡Engánchame! Por eso no me puedes decir una película y ahí véanla, pues no, o sea, dime algo para verla, ¿quién pues? ¿Quién no quiere que le enganche? No, ándale, señor, dame. Siempre quiere. O sea, engáñame. Con la movie, pues. ¿De qué trata? Dame una idea. Bueno... Trata de que, me imagino que los papás tienen un disgusto, la señora, pues, lo encuentra él, porque él viaja mucho. Oh, aquí dice, yo estoy viendo, su mamá murió, dice. Sí, haz de cuenta que la niña está como de tres añitos de edad, su mamá muere y se queda ella encerrada básicamente en el departamento donde ellos viven. Y su papá se va y se queda sola en la casa. Y ella básicamente se está atendiendo sola y con el cuerpo de su mamá ahí adentro. Ah, pues esto está interesante. Hay que verla, hay que confiar en la gente. Ay, no, yo quería llorar, don Chico. Yo la vi los previews y dije, no, se me va a partir el corazón. Yo vi la de Toy Story 4 y yo. ¿Y no lloró? Sí, yo la viví. ¿Y qué le pareció? Está buena, pues yo no voy a decir que no está buena Toy Story 4. Lo que a mí me gustó fue el chino, que salió allí el chino. ¿Eh? El Forky, ahí, el chino ahí de tenedor. Me ganó el Oscar. Pero está mejor la 1 y la 2. ¿Sabe qué? Sí está mejor la 1 y la 2, pero se me hizo súper chido que el papel grande también lo llevaba esta... Esa chiquilla también dando lata con su tenedor ahí, los papás mensos cumpliéndole sus caprichos también. ¿Por qué está...? ¡Ay, my Forky! Y los papás, vamos a buscarlo, hija. Como locos, homi. Topan en mí. Ya se perdió, homi. Ya, toma, te va otro, es otro, vámonos. Ay, ¿cómo es? Pues sí, homi. Lo mami mangonear por la chiquilla llorona, me. Ay, si fuera su nieto, lo haría, don Cheto. No. Don Cheto, si fuera Briancito y tuviera un juguete favorito, haría lo imposible. No, le digo que lo busco y le hago otro allí. Mickey Mouse, ahí, ay, encontré este Forky. Pero no tiene ese Forky. Oh, es que se cambió, hija, también los monitos se cambian, se fue, se bañó, se cambió, se peinó, hombre. Y agárralo, ya antes dando la tame. Así, chiquiada. A huevo, quería su Forky. ¿Recomendado o no? Yo lo quiero llevar a usted a ver Dora la Exploradora junto conmigo. ¡Ay, la Dora la Exploradora! ¡Vidi los repartos! ¿Cómo se llama usted? ¿Trailer, verdad? Es el trailer. Está medio me decepcionó mucho un chiste de Eugenio Derbez ahí, vale. ¿Qué dice? Es que se echa como que saca el pie de una arena movediza y se oye... ¡Oh, ay, tú ven y chimichanga! Se me hizo como un chiste bien malo. Muy humor americano. Sí, pero pues está película para abajo. Está chisi. ¿Quién sabe qué tal le va a ir a Dora la Exploradora? Pues sí. We'll, ¿quién sabe qué tal le va a ir? Pues yo la voy a ver nomás por apoyar el que sale en latino, sí, la neta. Sí, hay que apoyarlo, pues, pues claro. Así está la cosa con el viernes peliculero. ¿Tenemos invitados expresas ahí? Así es, Don Cheto. Manolo Cardona. ¿Quién? Colombiano. Manolo Cardona. Ay, ay, ay, ay. Claro. ¿El narco? ¿El narco? ¿El cartel? No, me va a dar, me va a dar el loquillo viejo. Con razón te va a dar el loquillo viejo. Chino, a limpiar la mesa. Giselle, peínate. Manolo Cardona, el del cartel. Pues. Claro, por supuesto. ¿Ya qué viene? ¿Qué ti? Déjeme, voy a poner la faja porque ya va a llegar. Ay, yo también, espéreme, me voy a poner aquí corset. Ah. Don Cheto al aire. Cheto. Señores, actorazo colombiano, pero quiere mucho a México, Manolo Cardona. ¡Yay! ¿Cómo andamos, Manolo? Pues muy bien, muy feliz aquí, Don Cheto, sí, que vino a visitarlo y aquí a toda la banda. No, felices ahí, y yo de tenerte aquí. Claro. Oye, ya ni hablas como colombiano, escúchanos. Mexicano. Ya eres, sí, mexicano. Ya. Pues sí, es que llevo ya como muchos años allá en esa tierra tan bella que tienen y pues ya se me pega. Ya. Pero no, con... ahorita tan de moda los colombianos, que el acento pues mata a las muchachas, el acento. Me ¿y a los muchachos? Ay, hazle como con tu acento colombiano. Pero mi amor, ¿qué quiere que le diga usted, mi amor? ¡Ay, don Cheto! ¡Siga hablando! A mí me anda cayendo, la verdad, ¿para qué digo que no? El acento michoacano es más sexy, ¿eh? A ver. No, pues, ¿qué pues, hija? Pues, ¿cómo estamos, pues, tú, me? ¡Ay, no, señor! ¡Nada que ver! Oiga, Manolo, qué gusto tenerlo aquí, un actor desde muy chico. ¿Usted empezó la de la actuación o...? Sí, muy, muy chico, como a los 17 años. ¿Sí? Este, y ya llevo, pues, muchos años en esto, gracias a Dios. Muy contento de poderles venir a contar que ya está... la historia de Rubirosa, uh-huh, en pantalla, que es esta plataforma dedicada al contenido latino para los latinos, uh-huh, y para los que no sepan cómo meterse, es pantalla.com o bajar la aplicación de pantalla para que puedan ver todo el contenido, incluyendo Rubirosa, pues que se estrena exclusivamente en los Estados Unidos en esta plataforma. Fíjese que para la gente que no conoce la historia de Porfirio Rubirosa, fue un por allá en los 1900, me voy a equivocar porque no creo que... ¿Estaba usted naciendo, Don Cheto? Estaba yo naciendo. Estaba profesional. Voy a decir la verdad. Yo sabes. Soy de una edad con Rubirosa. Era de una edad. Pues fue uno, ahora sí que el primer playboy, no sé si mundial, pero al menos latinoamericano sí lo fue. Dominicano, Rubirosa, que llegó a conquistar a Sasha Gabor. Y a muchas más. A muchas otras muchachas más. Marilyn Monroe, Greta Garbo, Kim Novak, tuvo cinco mujeres, casadas oficialmente, pues él casado, y muchísimas más. Dicen que fue el gran playboy de la historia, mejor amigo de Kennedy, de Frank Sinatra, de todo el Rat Pack. Wow. Un personaje de talla mundial. ¿Era de billete? Era de billete porque se casó con una hija de Rafael Leónidas Trujillo, según yo. Pues sí, claro, si era su primo. Era mi primo. Era primo mexicano. Leónidas Trujillo, era mi primo. Se casa ahí, entonces ya hasta, según yo, la historia que poco sé, ya se hace hasta diplomático después de eso, y fue donde empieza, como decimos en México, a rozarse con los grandes, ¿verdad? A rozarse con ya con otros. Sí, es una historia muy interesante porque, como bien dices, era el yerno de Rafael Leónidas Trujillo, y para los que no recuerdan o no saben esta información, era el gran dictador del Caribe, estuvo más de 30 años en el poder, y era un tipo muy peculiar, muy malo, tanto así que antes del genocidio nazi de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pues este personaje ya hacía genocidios. Hubo una muy famosa... una cosa que pasó en un fin de semana que se le llamaron la noche del perejil. Uh-huh. Y la noche del perejil, es que Trujillo quería deshacerse de los haitianos para sacarlos de la República Dominicana, y entonces le dice el general, bueno, pero ¿cómo hago para distinguirlos si todos son morenos? O sea, ¿cómo hago para, no va a matar a los dominicanos, para diferenciarlos? Y le dice, muy sencillo, usted póngalos a decir perejil, y como en Haití hablan francés, pues obviamente no van a poder decir perejil, y si no perejil o como sea, no van a poder pronunciar la palabra, y el que no lo pronuncie, pues no. Le da. Ay. Y mataron a más de 15,000 personas en un fin de semana. Oh my God. Que no dijeron perejil. Que no dijeron perejil. Exactamente. ¿Qué? Como que nos estábamos tardando en hacer una serie de Rubirosa. De Rubirosa, ¿eh? Sí, sabes que sí. Y sé que, por ejemplo, sé que Antonio Banderas estaba tratando de hacer una serie de la historia de Rubirosa y otros y otra gente más, que cuando nosotros empezamos, sé que estaban tratando como de hacerla. Pero en algún momento se juntaron las estrellas, los astros, el universo, y gracias a Dios se lo pudimos hacer, porque es una serie muy grande. Le recomiendo a todos los oyentes que la vean, porque no es una serie de época, es una serie de intrigas, de suspenso, de acción, de romance. Tiene de todo, pues. De todo, de Deme todo. Deme esa mano, es mi ídolo en este momento. ¿Por qué? Besa Lubica Paleta. No, sale mucha muchacha muy guapa. Es que la vida de Rubirosa estaba ahí. Si algo tenía la vida de Rubirosa, eran mujeres bellas. Además, déjeme contarle, Don Cheto, que Manolo justamente es parte de la producción de esta serie. Imagínese, ya tiene su casa productora que hace series y películas en muchas partes del mundo. Ah, que nos agarre para una peliculita, Don Cheto. Don Cheto, quiera. Para Rubirosa, que dice, de aquí soy yo, ¿verdad? No, de verdad. Como debe de. Un personaje, me imagino que usted que tuvo que adentrarse en la historia de Porfirio Rubirosa, ahora sí que hasta donde sembró Genaro, hasta el fondo, sí descubre un personaje que se hace del jet set, pues que se hace fino, que con ciertos modales, un hombre interesante, para llamar la atención a las grandes bellezas de esa época. Tenía imagino que mucha labia, imagino que hablaba encantador. Muchos idiomas, ¿no? Por ejemplo. Entre labia y otras cosas. Entre otras cosas que también, pero el vato boxeaba, jugaba polo, corría carros, era todo. Interesante, hasta yo ando cayendo. Yo también, imagínese. Hasta yo ando cayendo. No, era un personaje súper interesante, porque este personaje, como bien dices, era políglota, corredor de coches, boxeador, era polista, y todo eso me tocó hacerlo. Entonces sí estuvo bien complicado, pero además de eso, como al ser yerno de Trujillo, él empieza una carrera diplomática por el mundo, y le tocó, por ejemplo, ser embajador en Argentina de Perón, que dicen que fue amante de Evita cuando él estaba de embajador allá. Luego, cuando él fue embajador en Cuba, es la entrada de Fidel al poder, la caída de Batista, y él saca a Batista y le da asilo político en la República Dominicana. Luego, cuando se va de embajador a Alemania, le toca a la Alemania nazi de Hitler, y él estuvo en las Olimpiadas del 36 de embajador oficial de la República Dominicana, fue embajador en París, le tocó la Primera Guerra Mundial, bueno, chico, luego la Segunda Guerra Mundial, a él lo toman preso en la Alemania nazi, y él es un preso político, y bueno, le pasó de todo. Es un personaje que yo lo digo que es como un Forrest Gump latinoamericano, que está como en diferentes puntos de la historia. Que tuvo que vivir algo ahí, exactamente, ¿verdad? Exactamente, es impresionante lo que tuvo que vivir ese pues personaje. De verdad que interesante esta es una serie. Sí, 12. Y lo bueno es que ahorita es una miniserie de 12 capítulos donde contamos toda la historia de principio a fin, y la pueden ver en exclusiva en pantalla. ¡Órale! Para todos los latinos. ¿Qué? Entonces, la aplicación de pantalla está, nada más en esa. Sí, nada más. Es exclusiva. Y como les digo, los que no la tengan o no conozcan, se pueden meter a pantalla.com o bajan la aplicación y la pueden ver en celular, en iPad, en Apple TV, en lo que quieran, pero ahí está en pantalla. Con mucho contenido también. Muchísimo contenido. Contenido machina allí para los latinos. Exactamente. Es una aplicación hecha para nosotros los latinos. Y Manolo, yo quiero preguntarte, después de Cártel de los Sapos, de Narcos, tú como productor y también como actor, ¿tú crees que ya el auge de las series de narcotráfico está pasando? ¿Sigue vigente? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, lastimosamente pues sigue siendo una realidad que sigue pasando en nuestros países, y pues mientras hayan esas historias y mientras haya alguien que las consuma, pues seguramente que seguirán haciendo. Definitivamente creo que sí estamos cambiando hacia otros temas, que me parece espectacular, y con todas las plataformas y con todo el contenido que hay, pues seguramente que se irá a colar y seguirán haciendo y existiendo estas historias, porque son personajes además pues inverosímiles, pues, o sea, uh-huh, mucha gente que ha hecho unas cosas increíbles, que pues la gente, ya sabes, el morbo y lo quiere ver, etcétera. Pero yo creo que seguiremos haciendo otras historias, y espero que también se realce también pues toda la cultura latina, y que no solamente el lado oscuro latino, que entiendo obviamente y llama mucho la atención, porque es una cosa pues muy la intriga del sí, sí, total, pero pues, es, hay historias bellísimas que son necesarias contar. Una historia de estas, y este es una de ellas, Rubirosa, es una de ellas, de verdad que sí. A mí me llama mucho la atención, de verdad, verla, porque conozco un poco así nomás ubico quién fue Rubirosa, y sí me interesaría saber más de su vida, y en un actor como tú, no sé, voy a su viejo, lo malo que es, ver cómo lo interpreta y le da vida a Porfirio Rubirosa en estos 2019. Manolo, una pregunta que tenemos todas las fanáticas, ¿tienes novia? Está casado, güey. ¡Ay, chiquita! ¡Ay! ¡Dígale! Por eso te maquillaste y se da. Por eso te alejaste el pelo. ¡Podonga todos los días aquí! ¡Tiro lo dicho! ¿Cómo ves, Manolo? No, pues que estaba, ¿dónde estaba cuando estábamos haciendo casting de Rubirosa? Estaba allí. ¿Quién sale de León y las Trujillo? Damián Alcázar. ¿De qué hubiera puesto a Don Cheto, Manolo? Sí. Ahí en ¿qué la... papel? No, usted ha sido como el abuelito de Trujillo. El viejito que corta el pasto. Yo pensaba que iba a decir, no, la neta, debía de haber conocido a Don Cheto antes, lo hubiera puesto de Rubirosa, pero. Ay, señor. No, pues no. Es que tú eres casado, sí, es verdad. Sí, así es. Hay dos, las mentiras más grandes de la mujer. ¿Qué, señor? No sé cuál es la primera, pero la segunda es, si es casado, no. Esa es una mentira total, Bueno. Las mujeres... Es que bueno. Aunque, si es casado, yo no le entro, es falso. Bueno, falsísimo. A excepción de Manolo, no soy celosa. Oiga, pues la serie de Rubirosa ya está en pantalla, exclusivamente ahí en pantalla en esta aplicación, para que la bajen. Me imagino que si no la tienen, tienen periodo ahí de prueba también, ¿verdad? Exactamente. Dale, pueden tener como, creo que, no sé si es un mes, 30 días gratis, para que puedan darse una pruebita de la aplicación, y estoy seguro que les va a encantar. Oiga, ¿y le hace a lo de las redes sociales, Manolo? ¿No? Claro que sí. Ahí estamos en Instagram, estoy @ManoloCardona, y en Twitter, @ManoloCardona, para que me busquen, y ahorita... Manolo Cardona. Manolo es con... En este momento lo voy a seguir Manolo. Nomás que no es rascagüel el Instagram, pero aquí estamos dándole like. Y se está dando likes con la lengua, nunca había visto eso. ¿Cómo te ha cambiado? Oiga, pues no se pierda Rubirosa, este personajazazazo de la cultura latinoamericana, interpretada por aquí por mi amigo. ¡Ay, mi amigo! Somos íntimos, Don Cheto y yo, por favor. ¿Y por qué no había dicho que eran íntimos, oiga? Porque yo tenía un pique con él. Porque a mí la raza me confundía mucho con él en la calle. Manolo, es que tus ojos. Le dije, no soy Manolo. Por eso trae pupilentes. Me quitaba el sombrero y decía, no soy Manolo. Ajá. Ay, perdón, sí. Yo los veo de espaldas y digo, sí, como que los dos tienen el páncreas igualito. Oye, Manolo, bienvenido a esta cabina y enhorabuena. Ya sabes, baje la aplicación pantalla y no se pierda esta serie que se llama Rubirosa, que de verdad que le va a encantar. Es un personaje que necesita ser conocido, y estoy seguro que está muy bien contado por la gente que hizo Rubirosa. Sí, no, rápidamente para despedirnos, contarles quiénes están, que son un elenco espectacular latinoamericano: Damián Alcázar, Ludvika Paleta, Ana Serradilla, Tesaía, Gaby de la Garza, Carolina Guerra, Margarita Muñoz. Y todas esas besó. ¡Bravo, ídolo de ídolos! ¡Macho alfa, viejo! Gajes del oficio. Y grandes actores latinoamericanos, Jorge Perugorría, dominicanos, Joni Estrella. ¿Qué las actrices? No, es. No se importan, claro. Lumi Lizardo, Héctor Aníbal, Fausto Rojas, ¿no? Un elenco increíble que de verdad que los invito a que vean esta maravillosa serie, que es una superproducción, que estoy seguro que les va a encantar. Bienvenido aquí a cabina, Manolo Cardona. Gracias. Un abrazo a nuestros hermanos colombianos también. Aquí está uno de sus grandes actores de estos tiempos, Manolo Cardona. Arizona. Muchas gracias. No se pierda Rubirosa en pantalla. Don Cheto. No importa si ya estás con Don Cheto, que solo practica el sexo anual. Siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas. ¡Señores! ¡Es viernes! Viernes sexual con la mejor sexóloga de México, se llama Edelmira Cárdenas. ¿Cómo estamos, Edel? Ajá, ¿qué tal? ¿Qué muy fan, queridos amigos? Esperando este día como siempre para divertirnos, para excitarnos y para dejarnos harta tarea, don Cheto, harta tarea sexual para este fin de semana. Oiga, Edel, pues para ustedes, pues los jóvenes. ¿Qué tarea, viejo? Ay, don Cheto, usted también, hombre, no chille tanto. Bueno, pues es que ya, pues, está ¿Qué, bien. ¿Qué güeyes dices? Okay. Oiga, Edel, ¿hoy de qué platicamos antes de ir a las preguntas? Recuerde que también puede hacer preguntas directas con en Don Cheto Alegre en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo se las hago a Edelmira Cárdenas en un ratito que vayamos ya a pregunta y respuesta. Pero antes de eso, como ya es costumbre, hay una plática previa. ¿Hoy de qué platicamos, Edel? Hoy hablamos de un tema que me han pedido mucho nuestros queridos radioescuchas, que es la eyaculación femenina, o lo que también se llama squirt, que es aquella mujer que tiene la capacidad de, en el momento del orgasmo, expulsar un líquido, un chorro, algo aquello que se dispara y que muchos hombres y muchas mujeres les vuelve loco, don Cheto. Por alguna razón el hombre busca como que eso sucede en la mujer, ¿eh? ese geyser ahí de agua, pero tengo una pregunta, Edel, creo que muy interesante mi pregunta, porque es la gran pregunta que nos hacemos los hombres. ¿Toda mujer puede hacer eso o solo algunas? Ahí le va, don Cheto, las novedades para todos nuestros queridos amigos, porque también la sexualidad tiene estudio y es ciencia. Hoy está demostrado que ese chorro, esa manguera de placer que la mujer tiene, es responsabilidad únicamente de la mujer, queridos amigos. ¿Por qué? Y se las voy a poner facilito. ¿Por qué sucede esta expulsión? Bueno, vamos a hacer la diferenciación. Expel, o en inglés es chorro, es un líquido que sale de la uretra o donde sale la pipí o donde se orina. Es un líquido transparente y sí tiene algunas proteínas que también tiene la orina. Y la eyaculación precoz es un líquido más blanquecino que tiene sustancias iguales que la eyaculación masculina, pero obviamente sin contener esperma. Entonces, ambos salen del conducto uretral o del conducto donde la mujer hace pipí. Bueno, este líquido se acumula en unas glándulas que se llaman glándulas de Schenck o de Schenck. Y estas glándulas están ramificadas alrededor de la uretra. Entonces, biológicamente, las mujeres nacen con esas glándulas y en algunas son más pachoncitas, más gorditas, y al estar alrededor de la uretra, quien tiene las glándulas más pachoncitas, en el momento del estímulo, se engrosan más y eso hace que apachurre la uretra y sale aquel chorro de bolas, don Cuco. Que muchos, exacto, y que muchos se enloquecen. El asunto de eso es, todas las mujeres tenemos la capacidad de expulsar esos líquidos, pero depende totalmente de cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque cada quien tiene unas glándulas totalmente diferentes. Así como hay hombres que expulsan, que yo no sé como que para qué quieren tanto, ¿verdad? Pero como 3 litros de esperma, y eso los hace como viriles, y que, ¡ay, está el fuego, que me sale mucho! Las mujeres no nos interesa ver esa cantidad, eso solamente tiene que ver con el ego. Lo mismo sucede en las mujeres. La sensación de placer es exactamente lo mismo si expulsas 3 litros o si expulsas 2 gotas, y eso se debe definitivamente a la industria pornográfica, porque en el porno que te enseñan un penezote, unas chiches grandotas, un líquido que, bueno, casi chorrea e inunda toda una habitación. Entonces, aquí el asunto tiene que ver más qué placer tiene la mujer. El hombre, ¿en qué puede ayudar y favorecer? Sí se puede lograr introduciendo un dedo en la vagina e intentando tocar, como si fuera algo imaginativo, intentar tocar el dedo hacia el ombligo. De esa manera está estimulando una zona rugosa, que es el punto G, y con el otro dedo estimular el clítoris, o sea, estamos haciendo como un ganchito, y ambos estímulos es como un sándwich, por así decirlo, donde el pan, el jamón, la mayonesa y la mostaza están siendo embarrados al mismo tiempo, y eso hace que estas glándulas se ensanchen, aprieten el conducto uretral y expulse el líquido. La pregunta del millón. Y se ¡ay, qué te importa a ti, hombre, lo que yo haga! ¡No, no, más por información! La chica Ferrari ha podido hacer eso. ¡Te interesa! Oh, pues. Entonces sí se puede trabajar este jali, pero me imagino que no es a la primera a descubrirlo, ¿verdad, Edel? Mira, a lo mejor se ocupa, pues, práctica. Y así es, Don Cheto, porque para empezar, la mayoría de las mujeres no se masturba, no se introduce nada, le da pavor, espera que el hombre sea quien lo haga. Es importante también nosotros conocernos. Una técnica que yo les llamo la técnica del Spider-Man o del hombre araña. A ver, Don Cheto, todos los en cabina, los radioescuchas. Sí. Hazte cuenta que ustedes van a disparar, ¿no? La tela de araña, los dos dedos en medio hacia la palma y los uno haciendo perritos. Spider-Man, Spider-Man, tan, tan, tararara. Y es como si esos dos dedos fueran a oprimir la palma de la mano. Ajá. Es lo mismo que tenemos que hacer en la vagina. Introducimos los dedos, intentamos hacer el disparo de la tela araña y al mismo tiempo hagan el sexo oral. ¿Qué hace, Don Cheto? No, aquello se va a convertir en un huracán con humedad, tormenta y chorros al por mayor. Uy, cantando la de Spider-Man. ¿De qué se ríen, pues, Vali? Bueno. Ay, no. No, estoy cantando la canción de Spider-Man. Bueno, ahí está. ¿Esto hace que la mujer tenga una cosa mayor o nada más es el puro faramaya del agua? No, Roberto, sí se estimula partes del cuerpo que no se alcanza a estimular con el pene. Entonces, cuando hacemos contacto al mismo tiempo, punto G con el clítoris, pero por supuesto que hay una fiesta de fuegos artificiales de placer en esa mujer que está bien estimulada y donde ella suelta flojita y cooperando y fluye con su cuerpo para sentir más placer. Como dijo Edelmira Cárdenas, una frase sota perrona que se aventó desde hace años, que la dijo aquí en el programa, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿verdad, Edelmira? Exactamente, Don Cheto, pero también hay varios brutos que no saben cómo trabajar. No, pero hay que trabajarlo. ¿Quién es su discípulo? Número uno, Edelmira. Yo, Mero Simpson, usted, yo siempre le pongo atención a todo lo que usted me dice. Pero no hace nada de práctica, señor. No, pues no. La verdad no practico, pero pues, aprende pero, bien. Pero sé cosas de edad, no tengo mucha teoría. Yo me diga mi don teoría se da y poca práctica. Con decirle que el otro día me dijo, estaba yo en la boquete de la puerta y mi esposa quería pasar y me dijo, ¡hazte para allá, me! ¡Muévete! Me dijo que me moviera, me dijo, ¡muévete! Es que me estorba tu mendigo árbol del cementerio. ¿Árbol del cementerio? ¿Cuál árbol del cementerio? Pues tu panza. ¿Por qué le dices a mi panza árbol del cementerio? Pues nomás está dándole sombra al muerto. ¡Ay! Pues ya me quité y me fue a llorar al cuarto. Oiga, Edel, tengo muchas preguntas de la gente y muchas llamadas telefónicas también. Pregúntele a Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Hay que aprovechar que está con nosotros, Edelmira, que con su sabiduría, su conocimiento que tiene sobre, pues vaya, sobre el sexo, pues nos va a sacar de dudas. No tenga miedo. Si usted quiere mantener el anonimato, estoy en Instagram, Don Cheto al Aire. Estoy en Twitter también como Don Cheto al Aire y en Facebook como Don Cheto al Aire. Voy a leer sus mensajes y las líneas telefónicas están hirviendo, Giselle. Son el 818-520-1055. Ay, Diosito santo. Oiga, familia, déjeme decirle que son 18 minutos después de la hora y voy a empezar a hacer una voz sensual, porque yo tengo una voz sensual. Ay, Don Cheto. Muy sensual. Y hoy voy a hacer el acento colombiano. Voy a hacer el acento colombiano de Maluma. A ver, porque el día de hoy voy a hablar como colombiano, que es un acento muy sensual. Y ahí va mi acento colombiano sensual para las morras. Pues aquí estamos, pues aquí estamos, pues. Ay, no, señor, ese es déjese la mano, lo que se acaba de ir. Parece, parece de los viejitos, señor. Ay, con bastón así. Quiero mi cocol. Aquí está Edelmira, pues Cárdenas, aquí. No, no, se escucha como parece que si le faltaran. Cartero. Como que si le faltaran dos dientes. Pretty boy, cheta, pretty boy, cheta, pretty boy. Pretty boy, shua, wa, wa, shu, shu, shu. Wa, wa, wa, yipi, yo, yipi. Es una canción. Edelmira. Yipi, yo, yipi, yay. Oiga, Edelmira, tengo una pregunta que yo nunca había oído semejante cosa como la que le voy a platicar, Edelmira. ¡Ah, caramba! Are you ready? Dijo el gabacho. ¿Está lista? Ahí le va. Iri. Les voy a leer este mensaje que me acaba de mandar un amigo que pide el anonimato y qué bueno. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre, por favor. Quiero decirle que me gusta mucho su programa y que lo escucho desde hace muchos años. Y no me he animado a mandarle esta pregunta, pero hoy me animo. Yo soy un hombre casado y cuando estoy con mi esposa en la cama, empezamos a jugar y un día ella me dijo que empezamos a jugar que con quién nos gustaría estar. Y yo un día, menso, le dije, con tu mamá. Entonces, a ella le gustó. Oh, no. Porque ella decía, espérate, a ella le gustó que yo dijera que me gustaría estar con su mamá, porque dice que mi miembro se pone más grueso y ella se emociona. Entonces tenemos ese jueguito, ¿verdad? Nunca hemos estado con alguien más, nunca me ha dejado, ni yo tampoco. Pero quiero preguntarle, Delmira, si esto es peligroso para nuestra relación, que nos preguntemos en la intimidad con quién nos gustaría estar. Delmira. Pues mire, puede ser peligroso por cuestiones de comunicación de pareja. Las fantasías son diversas y cada quien tiene libre albedrío de vivirlas y disfrutarlas. El asunto es cuando se transgrede el espacio y lo quieren llevar a cabo o lo quieren ejecutar. Ahí se abre un problema, Don Cheto. Al menos de que la mamá dijera que sí, la hija dice que sí y el hombre dice que sí. Pero mientras eso sigue siendo una fantasía y ambos lo disfruten y se quede en ese espacio íntimo y no lo lleven al plano personal o al plano real, pues iba, sí, claro que tiene consecuencias, Don Cheto. He conocido, y de verdad se los digo, en los años de mi experiencia como terapeuta sexual, he conocido casos donde se quedan con el papá o la mamá y en algunos casos con los hijos de la pareja. Entonces, y sí se arma un borlote, pero pues ahí sí depende totalmente de cada quien y de cada historia. Ok, está bien, porque el amigo sí me la confió así como que con mucho, con mucha, ¿cómo se dice? Como con miedito. Tengo otra por otro lado, un poco más médica, pero Edelmira también sabe mucho de eso. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Mire, yo soy un hombre ya divorciado. Ay, ya salte, por favor, tosis, hombre. Soy un hombre divorciado. Estuve casado 22 años y ahora no sé por qué me cuesta recuperar la confianza sexual. Si encuentro una nueva relación a la hora de ir al sexo, no puedo, ya que duré 22 años con la misma mujer. Ya hasta he pensado que puede ser que esté embrujado. Obviamente, y no creo que Delmira crea esto, pero quiero preguntarle por qué tengo yo por qué tengo yo esa desconfianza de mí mismo a la hora de un encuentro sexual con una nueva pareja potencial. Está buena esta. Ah, sí, Don Cheto. Sí, claro, está muy buena porque además tiene que ver con las tradiciones de nuestra idiosincrasia y nuestras culturas. No tiene nada que ver con un embrujo. Tiene que ver con su inseguridad, con su miedo, con eso que el cerebro le dice, no vas a poder, vato, no vas a poder. Y mira, y dice, te va a parar. Y en el momento del acto sexual, claro que no va a tener erección. porque él duda de su capacidad, él duda de que algo se lleve a cabo. Lo que sí tiene en mente es esa autoflagelación de que estuve con una sola mujer y solamente le di placer a esa mujer, que se libere, que disfrute, que haga entrenamientos, que haga un buen preámbulo, que le dé cachondeo, un buen sexo oral, una buena masturbación a esta chica. Y cuando él vea que esta persona se retuerza de placer, en ese momento él se va a poder empezar a empoderar también de sí mismo. Sí tiene que ver con su mente, sí tiene que ver con lo que su cerebro dice, no puedo, no va a poder. Así es que, mi querido amigo, no estás embrujado, estás embrujado de inseguridad. Así es que trabaje con ese maleficio y a disfrutar, que la vida es una. Sí, la vida es una. Oiga, Delmira, tengo muchas preguntas de lo que habló hace rato. Voy a pasar, casi todas son igual, y casi todas son de estas dos preguntas en una que le voy a hacer. La primera, muchas mujeres dicen, Don Cheto, de lo que está hablando Delmira, yo siempre he tenido la curiosidad, pero yo soy una de las que detiene el chorro, así dice ella, porque pienso que me voy a orinar. ¿Qué hago? Pues que lo suelte. Suéltalo. Ay, mi rey, pues ¿qué importa? Que lave la lavadora, hombre. Sí. Mire, lo que pasa es que como está la sensación de orinar es porque estas glándulas están estimulando y oprimiendo la uretra, que es el conducto donde sale la pipí. Entonces, ese líquido que sale tiene que ver con el placer. Déjense, suéltense, aflojen el cuerpo. Ay, se siente tan delicioso, Don Cheto. La temperatura de esa agüita caliente que sale, que estimula los genitales, y al mismo tiempo vienen las contracciones del orgasmo. Eso sí se llama. Edelmira, y la otra, que también es una pregunta muy, muy común en las muchachas que nos hicieron hoy, es, ¿por qué huele a pipí? ¿Podemos hacer algo para que no huela a pipí? No, lo que pasa es que eso tiene que ver con una creencia. Toda secreción humana lo vemos como algo cochino, como algo sucio. Claro que huele a pipí porque viene del conducto uretral, tiene la temperatura, tiene las sustancias y los químicos que vienen de la uretra. Pero eso no significa que en su totalidad sea orina. Quítense la vergüenza y la pena para poder sentir. Entonces, muchas veces dicen, qué pena, qué oso. Una manera de lavarme cañón la autoestima a su pareja es ver cómo ensopa las sábanas y el colchón. Pues nomás las cambian y ya. Como dice mi querido filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Oigan, mira, muchas gracias por estar con nosotros. Me quedé así. Gracias, como Don Cheto. Ay, gracias. ¿Lo dejaste? Me quedé con la canción de Spider-Man. Cheto. Yo necesito que nuestro público nos llame por teléfono. Yo quiero sentirlo también, escuchar sus voces, saber cuáles son sus inquietudes, escuchar sus tonos de voz. Espero que para las próximas se animen a llamar y me pregunten directo, en vivo y a todo color. Sí, mira, vamos a trabajar mucho. Yo por menso de que por andar quedando bien con los de las redes sociales, a veces de programa le doy preferencia más a las redes sociales, pero para el otro vamos a agarrar llamadas telefónicas, ¿va, Edel? Claro, Cheto, me encanta. Pásense lo delicioso y recuerden que toda secreción que sale del cuerpo, pues es parte de tu cuerpo, y lo que tiene que ver con el placer, pues órale, suéltense. Suéltense, ojitos y cooperando. Edelmira, las redes sociales para que la gente la siga. Claro, Don Cheto, en Twitter e Instagram soy @sexualmenteedel y en mi Facebook Delmira.mastersex. Gracias, Delmira. Y nos despedimos con esta canción, Don Cheto. Ay, no, señor. Delmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Don Cheto al aire. A ver, gobiérnese, señor. Oiga, usted como buen michoacano ya ha hablado previamente de cómo se debe de partir un aguacate, ¿verdad? Soy michoacano hasta el topi y me gusta la loquera. ¡A mí me gusta la loquera! ¡Yo ya soy de los inquietos! ¡Sí, hija! Oiga, señor, pues una famosa marca de comestibles pues ya lanzaron un tutorial para cortar el aguacate, don Cheto. Quiero verlo, a ver si le doy el visto bueno. Ok, y les diré el gran motivo por qué lo están haciendo. Se van a sorprender. Tengo serios problemas. Está preocupado. No soporto la gente que no sepa cortar un aguacate bien. Y aquí tienen. Pero pues no soy el único y hay un tutorial, ¿verdad, dice? Ay, don Cheto, sí, es sorprendente. Espérate. ¿Qué? Espérate, todavía no acabo. Es como los burros. Ya está, llegaron hasta un hasta vete nomás los americanos llegaron hasta un punto en que inventaron una jalada, perdón que lo diga porque me enojo, para el aguacate, que es como una tipo cuchara con líneas y que le haces así y ya te lo hace este cuadritos y todo. Por favor, hombre, el aguacate es una cosa delicadísima que se tiene que tratar como tal. Con delicadeza, con elegancia. No nomás se agarra y se corta como primeramente y se cucharea a lo loco. Se tiene que cortar con elegancia. ¿Cómo? Con elegancia. A ver, Gisela habla. Ay. Tonchito. Después de la regañada. Después de la regañada, que imagínese, me voy a asegurar que nunca en mi vida corté yo un aguacate enfrente de usted porque pues, capaz ahí me doy una cortada. No, yo te tarrago el cuchillo. Ay, señor. No, así nomás quedó. Oigan, pues les va a sorprender esto, don Cheto, porque una clínica llamada Clínica Mayo, pues lanzaron oficialmente. ¿De los Laboratorios Mayo? Sí, señor. Laboratorios Mayo. Mayo, pues bueno. Para el dolor de ciática, ciaticul. Bueno, Laboratorios Mayo. Para el dolor de cintura, cinturín. Ok. Laboratorios Mayo. Ok, señor. ¿Para el corte de aguacate? Aguacatal. Ok. Bueno, pues lanzaron este tutorial oficial, don Cheto. Para la artritis, artritisol. Para cortar aguacate. Para cortar aguacate, corta aguacatín. Porque detectaron que hubo un incremento en las heridas de los estadounidenses, don Cheto. Que no fuera, no me... Solo por cortar un aguacate. Oh, my God, it's so hard to cut an avocado. No lo crea. Don Cheto, esto se ha hecho tan popular... ¿Cómo dicen los gringos? Oh, my God, it's so hard, you just don't find a way. Don Cheto, esto es ya tan común. ¡Ay, ya déjenme hablar! Ok. Perdón. ¡Vaya! Perdón, yo ya me voy, ya me regañan un refeo. Ay, hasta me espanto. Es que les estoy tratando de explicar algo y acá yo dándole más cuerda a usted para que le haga la voz del algo? Cucuy ahí haciendo decir su algo? Comercialazo. ¿Puedo decir algo? Sí. Que no manchen. Adelante. Dice él, no te loques. Como dice Brian, bueno, pero no te loques. Es que cada tres segundos, oiga, viejo. Nos están recomendando que haga un a Manolo Cardona que cancelo la cita que tenía contigo y con él. Don Cheto. Este es un tema que le debe importar a usted, por eso escogí esto. Si usted busca en las redes sociales hashtag avocado hand, o sea, mano de aguacate, usted va a encontrar cientos y cientos de casos de personas con heridas por el aguacate. Y es por eso que hicieron ya este video oficial que ahorita se lo voy a poner a usted para que usted sea como el juez de que si lo están haciendo bien o mal. Dicen, don Cheto, que pues el estadounidense consume pues millones y millones de aguacates al año. Dicen que solamente en el 2017 se invirtió en Estados Unidos 2.6 millones. Chino, te voy a decir una cosa, chino. Soy Giselle. Pues es que hablas como el chino ya. Das un vueltereo, güey, a tu plática, le das como mil vueltas. No. Mira, estoy viendo un video. Estoy viendo un video y aquí en la televisión. Tengo que leer las cifras, no me las sé de memoria. Un televisor que no saben cortar un aguacate. Y es la forma más sencilla. Mira, es allá, ya cuchara. A ver. Agarren una cuchara, señores. A ver, espérese. Antes de que dé su receta, ¿cuál es la receta que dan ahí para cortar pues aguacate? Pues esa es la que se la voy a poner. Si no, pero no nos ponga, somos radio, explícala. Se la estoy poniendo al señor Don Cheto para que él vea si lo hicieron bien o no. Bueno, ahorita si la adelantaras un poquitín, hija, ¿es esa? No, esa no es la oficial. La cuchara es la buena. Usted va a cortar el aguacate a media, no le haga caso a los gabachos. No, señores, usted hágale caso a Michoacano. ¿Sí o no? Sí. Yo no. ¿Tú crees que le voy a decir a un americano cómo tragar chapulines? No, le digo así, no. Señor, le hice caso. Ayer corté un aguacate y me acordé de usted con cuchara y todo. Perrón. Ok, le voy a decir. Hay que grabar un tutorial. Yo por eso, por favor. Hoy lo voy a grabar. Yo se lo grabo. Le voy a resumir en palabras lo que dice este tutorial. Dice, paso número uno. Si tu cuchillo no tiene filo suficiente, tendrás que usar más fuerza y eso incrementa el riesgo de que algo salga mal. Así que es importante que sea filoso el cuchillo, ¿cierto o no? Está mal, mal. Ok, mejor bueno. Ya no digas, ya no hables, ¿verdad? Bueno, no hables. Le estoy diciendo lo que dicen ellos. Está diciendo palabras al viento. Yo te voy a decir cómo se corta un aguacate. A ver. El cuchillo no importa. El cuchillo... Tú nomás tienes que poner el cuchillo fijo. Lo único que va a dar vuelta es la bola. ¿Cuál bola? La bola. ¿De qué estamos hablando? La bola. Señores, tú agarras el cuchillo y yo dejo agarrar tipo poti. Bueno, dale, pues un traguito aquí, güey. Ya que ando ahí, diga. Ok. Ay, señor. Agarras todo el aguacate. Pero supongo. ¡Ay, acaba Juber! ¡Señor, está al aire! ¡Pero te vale! Agarras tú la bola en la mano. El cuchillo se lo dejas caer a la pura mitad. ¡Bolas! Don Cuco. Y allí el cuchillo queda fijo y tú nomás dale vuelta a la bola. Ahora, hasta que se quede. ¡Cállate! Hasta que se quede a la mitad. Cuando se abra la mitad, con el mismo cuchillo le pegas en el centro al lado de la semilla. ¡Puc! Allí le das izquierda, derecha y la sacas para arriba. Dejas el cuchillo con la semilla y agarras una cuchara. No lo hagas cuadrito, no le hagas con el cuchillo así, no le quites la cáscara, no. Con la cuchara, mira, finamente. Ok. Y se acabó. Finamente. Con elegancia. Ok. Y empezaste tú con que cuchillo tiene que ser filoso. No. A ver, señor, yo le estoy leyendo lo que hicieron en este tutorial. Si no es cierto y usted no coincide, yo sugiero, como dices ahí, que usted haga un tutorial. Que les mate ese tutorial piratón que hicieron entonces. Les voy a matar y les voy a mandar un mensaje. Hey, you guys, shut up, you don't know. Así les voy a decir. Sí, señor. You don't know. ¿Cómo voy a decir? You don't know. Nothing, yo no know. Así les voy a decir yo. Tutorial de aguacates muy pronto. En Don Che. Ay, Don Che. Íralos, ahí están sacando la cuchara. Sí. Sacándola, y se va a cortar este men, se va a cortar el hijo. Ay, ya, vamos ya. Prepárense que hoy es viernes de necedad o necesidad. Si usted ahorita pues está necesitando una lanita, pues ese es el momento de marcar al 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. Regresamos con necedad o necesidad. Cheque está ahí de Oquis. Ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. El Don Cheto al aire. Esta música desgarradora es porque tenemos un caso desgarrador esta mañana, este mediodía. Buenos días. Bienvenidos a Necedad. O necesidad. Necedad. Necedad. Señores, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un caso más de una persona que necesita ir a una feria, que ustedes deciden si esto es una necesidad o una necedad total. Uh-huh. Y hoy tengo el caso de la señora María de Kansas. Ella necesita $300 para las llantas de su carro. Acompáñenme a ver esta triste historia. Primero, no es triste historia y no vamos a ver por qué. Todavía no sabes por qué está pasando por esto, así que no empieces a atacar. ¿Qué tiene de tristeza que se te haya ponchado la llanta? ¿Puedes dejar hablar a la señora María y luego cavilamos? Familia, buenos días. ¿Cómo está, señora María? ¡María! Bien, Don Cheto, gracias. Qué gusto saludarte, María. Oye, María, María. A ver, tú, te poncharon las llantas, te tronaron, ¿cómo está tu situación? Una la traigo baja, la de atrás, y la de enfrente fue la que se me ponchó. So, ya fui a ver cuánto me cobraron, por las dos me sale el 300. Okay. Pues, ¿qué caro manejas? Por las dos, ¿cómo? Dijo. No cada una, por las dos. Y yo nunca pido ayuda, yo soy madre soltera, trabajo, tengo 5 hijos, pero ahorita a mí me operaron y yo estoy sin trabajar. Entonces yo ocupo esas llantas para, pues, moverme en mi carro, porque ese es el único carro que tengo. A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Usted es mamá soltera y tiene 5 hijos. ¿De qué edad es, sí, María? A mi hijo el más grande tiene 14, mi hija tiene 12, el que se sigue tiene 7. Y uno de 4 años, el más pequeño. Okay. ¿Y el papá de esas bendiciones dónde anda? A él lo deportaron. ¿Por qué lo deportaron? ¿Así le cayó al trabajo la migra o ya debía cosillas ahí? No, él estaba trabajando, estábamos trabajando en una planta de res que matan vacas. Uh-huh. Y llegó migración ahí y a él lo agarraron porque él estaba trabajando. ¿Y desde cuándo lo deportaron a su marido, María? Ya tiene 3 años deportado. ¿Y cuál es el plan que tienen ustedes? ¿Te quiere regresar? ¿Él se va a aventar otra vez de nuez? ¿Cómo está la cosa? De hecho, él ya intentó, es la tercera vez que intenta y lo agarraron y ahorita él está en la cárcel. Sí, pues es que él está en la cárcel de ahorita en Florence, Arizona. Es que si ya te agarran deportado y le intentas, ya es prisión, la reincidencia. Sí, él ahorita está en la cárcel. So, yo nunca he pedido ayuda, pero la verdad, Don Cheto, ahorita sí necesito ayuda y si ustedes me pueden ayudar, yo se los agradecería. Entonces, el dinero que pides esta mañana es 100% para las llantas de tu carro. Sí, 100% para las llantas de mi carro. ¿Cuánto pides? El señor que me las va a vender dice que fueron 300. Son por las 2 llantas. Hombre, ¿300 por 2 llantas? ¿Pues qué carro traes? Sí. ¿Ah? Es un Ford Fusion 2012. No, te la están de... No, necedad. ¿De la qué? ¿Te la están qué? Te la están viendo la cara. Ok, se me hace muy caro. Carísimo, ¿sí? Señor. 300 bolas, 2 llantas. No, me... No, ¿y por un carro que es Ford Fusion? No, señor, no. No, no importa el carro que sea. No, mire, yo tengo un BMW viejito. Porque es 2012. No, está viejito. Viejitas, trae las nalgas. Es 2012, señor, no es un año. Sports car. No, es un, por eso, a lo que voy es que es un carro deportivo, de cierta forma de decirlo. Muy feo, muy ruidoso. Y cada llanta, es más, las 4, cada llanta nueva, $70. ¿Sí? 280 por cada llanta. Por las sencillas. Hay también llantas de 300, de 500. Sí, pues las Pirelli, viejo. No. Pirelli. Yo fui aquí con mis compas de Tony Stire, me dijeron $70 cada uno. Ahí el chino lo lleva, sí, era gol. Tony Stire, gol. Allí metió gol. No, también Castellón. Sí, compas. Bueno, donde quiera, pues, donde sí quiera. Golazo, aso, aso. 150 por 2 llantas. Golazo, aso, aso. Hey. Ah, pues yo nomás digo que okay. 150 por 2 llantas, necesito. Sí, a mí me... 300 por 2 llantas. Por eso, 150 cada una. Ok. Ya sabes, necesito. María, ¿tú alguna vez has pensado, no has pensado tú que te está dando muy cara las llantas el llantero? No sé, la verdad, porque sí, pues, no sé, yo aquí donde estoy está ese mecánico y es donde yo llevé el carro y ahí lo tiene la ahorita. O sea que no estás manejando en este momento. Pero es nomás las llantas las que te están mal, o sea, o te hizo algún otro Mickey Mouse ahí el señor. Pues la verdad no sé, porque cuando, como aquí el pueblo donde yo vivo está bien chiquito y solamente un mecánico hay, y es un hispano, y él es el que fue el que llamé por la grúa y todo. Okay, bueno, no sé, habrá que ver qué más te está cobrando, porque si es por las 2 llantas, el vato así, a despoblado, te está robando. ¿En serio, Don Cheto? ¿Se le hace muy caro? Se me hace carísimo. Con 150 le andas poniendo 4. No, es que uno de mujer no sabe esas cosas. 4 llantas buenas, sí. Buenas, o sea, a lo mejor no nuevas, pero buenas con 150, en una buena condición. Y ya, por cierto, yo traigo unas ya para encendiar las huellas todas lisas, las pico un mosco y se ponchan, ¿verdad? Pero bueno, ok, 300 bolas por las 2 llantas. ¿Qué trabajas tú regularmente, María? ¿En el rastro todavía? ¿O ya no? Sí, trabajo en una compañía, se llama la Tyson, matan vacas, es una procesadora de carne. Okay. Sí, ¿dónde vives? En Kansas. Yo vivo en Lexington, Nebraska. En Nebraska, sí, pues sus lados es mucho de las carnes. Okay, Mari, ¿y de qué te lastimaste que estás ahorita en Isabeli? Tenía kidney stones y me operaron. ¿Tenía tinnitus de las orejeras? Kidney stones. Ajá, y me operaron y no puedo regresar a trabajar todavía. ¿Y tú te la estás rifando solita con tus niños, verdad, Mari? Sí, yo vivo sola, pago renta sola y pues ahorita también ya se vienen los gastos de la escuela. yo ahorita necesito, lo que me gusta es lo de mi carro, porque no tengo cómo moverme. Claro. Oye, María, ¿y no tienes familia acá o en el mismo estado donde tú vives o ya en sí, pues en Estados Unidos? Sí, tengo acá, pero a mi mamá y mi papá ahorita no están aquí. Uh-huh. Ellos viven en México. ¿Y cuál es tu plan? ¿Esperar a tu esposo a que salga del bote? ¿Has pensado en irte a México, a Calal y también allá un poco? ¿Tú te ves como que estás empapelada? Yo sí, yo tenía, cuando a él lo agarraron, yo lo tenía en proceso de arreglar, le metí los papeles. Uh-huh. Pero ahorita ya el abogado nos dijo que tengo que esperar el tiempo que le dieron de castigo, y más porque ella intentó venirse de nuevo. Uh-huh. Pero sí, yo tengo piensos de ir para diciembre para allá con él. ¿Cuánto le dieron a tu esposo de cárcel? Ahorita ya fueron 20 años. ¡Oh, no manches! No, de deportación, perdón. De cárcel, sí. Ahorita él tiene 3 años. 3 años. Y dije, no, 20, pues, ¿qué hizo? Okay. ¿Eso está por deportación? Sí, de deportación son 20 años ya, porque fueron 10 primero y el segundo. No, vale, pues está muy fuerte el caso de nuestra amiga. Entonces son 300 bolas. Necedad, señor. No es necedad, no es necedad. Espérate, no, necedad. De que necesita, necesita dinero. Sí, pero no 150, no 300. Vamos a darle 80 bolas, que compre 2 gallitos y se acabó el problema. Vamos, ¿cómo se No, cayó? Necesita una acabó. Nueva, señor. Ya, ¿Cómo la vas a poner? No hay problema. ¿Qué opina usted? Ella es de mamá soltera, ella vive solita ella. Señor, no hay dinero, mamá soltera, 5 chamacos que atender, no trabaja. Ponle 2 gallitos y vuelvo a repetir, por favor, no traigan hijos a lo güey. 5 hijos latinos, hispanos, tú que me estás escuchando, yo como voz del pueblo te lo digo. No traigas hijos que no puedes mantener. ¿Por qué? ¿Por qué traen hijos? 5. Ellas... O sea, si no tienes una economía, si brincaste el charco para estar en este lado y mejorar, ¿para qué perra te puedes tener 5 hijos? No lo estés gritando. Gracias. Tampoco. ¡Qué coraje, hombre! No, mendigo. Hombre, no tenemos para tragar. Después... Sí, no. Ella no contaba que iban a deportar a su pareja, no inventes. Ella estaba apoyada por él. Le surgió eso. ¿Sí lo apoyó? Se nota. 5 hijos. Ay. 5. No seas zángano. ¿Sabes a lo que me refiero? Betty, con una canción para agarrar llamadas telefónicas. Nuestro caso de hoy, la señora María, mamá soltera de 5 hijos, su esposo deportado, está ahorita en la cárcel porque, pues, reincidió, se quiso pasar a otra vez para Estados Unidos y, pues, cayó al botiquín y se va a aventar un rato allí. Ella está pidiendo $300 porque, según, se le ponchó una llanta y otra llanta andaba malona y le están cobrando que 300 bolas por ponérselas. Todos creemos que es muy caro los $300, pero aquí la llanta es lo de menos. Aquí es que si es necesidad o necesidad. Necesidad, señor. Mire, no voy a dar muchos puntos, no voy a hablar mucho. Qué breve. Simplemente acabo de hablar con mis compas de Tony Stiers. Ah, me acaba de mandar. No, es que es compas, estoy hablando de alguien que tiene una llantera. Dice que por muy caro que agarre un gallito le salen 30 cada uno. ¿Un gallito qué es para una llanta usada? Ok. Así, exageradamente caro, $30. De 2 son 60, 5 de propina. Dale 65 y vámonos con música, viejón. Es mi punto. ¿Por qué no le puede dar los $300? ¡Es mucho! Eso fue lo que pidió ella. ¡Es para 300! Bueno, y si después... La canción también. Cheto... Aferrarme. Buena panata, ¿eh, Tumi? Acetona. Abre los hocicos sin silica, pasgua testa. Aquí, ¿por qué le dice así? Pues, ¿para qué pone canciones cuando es y la manda a mí? Ok, ¿qué más vas a decir, Casimiro? Nada más, señor. Y por favor, latinos, hispanos, dejen de tener hijos a lo ¿cómo te perdón, encanta? Yo sé que a veces es gacho, pero no es posible que si vienes a Estados Unidos, vives al día, no importa, tienes ahorros, donde pero vivas. Te pones a traer hijos a lo güey. No, señor. Mira, tú puedes dar ese mensaje de otra manera. Puedes decir, hay que, mire, pues, por eso y muchas cosas, hay que tener en cuenta, pues, la cantidad de hijos que queremos tener, porque pues después pero lo dices de una forma que caes gordo. Porque te ponen comercialitos, protégete y menos que vente, y no entiendes hasta que no te hablan con la verdad y te caes y dices, chinga, tengo razón, tiene razón. No puede ser que traigas hijos a lo güey, no puede ser. No es a lo güey, son bendiciones. No, ¿cuál bendiciones? Son calenturientos. Eso no son bendiciones. Y que hay, los que Dios me mande. No, señor. tenga uno, tenga dos, si puede tres, va, tiene, si va a tener cinco es porque los puede mantener y tiene para mantenerlos, si no, no los si tenga. No va a andar al rato así, usted ¿verdad? Va, ellos van a sufrir y usted también. Bien, gracias. Adelante, Giselita, todo. Mire, don Cheto, yo bonita. Pienso que sí es necesidad. Los ojos están bonitos. Ella está solita básicamente teniendo que sacar a su familia. Ojalá la vida fuera tan bonita como cuando tú parpadeas. Ay, qué lindo, don Cheto. ¿Le puedo dar un abrazo? No, ¿para qué, hija? Nomás te digo adelante. Bueno, mire, yo pienso que ella necesita esa lana. Sí coincido acá con este, desgraciadamente, que a lo mejor porque estaba buscando precios y sí está caro lo que le están cobrando, pero a la hora de la hora, si lo lleva a un lugar más baratito y usted le da los $300, puede que ese dinerito extra le pueda ayudar a ella, no sé, para los útiles sí, de los niños. Para los niños, son cinco. Le va a hacer una buena labor a la hora. Ella no puede ir a un McDonald's, porque no. Aunque vaya un Burger Kingazo, ahí van a ser 40 bolas. Y tiene bajita la tenaza. Donde quiera que ella se pare, no baja de 40 bolas la 30, 40 bolas la ida. Donde no. Se pare. Ah, donde se pare. No, pobre mujer, hay que compadecerla, don Cheto. Tiene cinco niños y ella solita está sacando. Mire, Andrade, ¿y nosotros tenemos la culpa por andar de calenturienta? No, señorita. Ay, no estaba de calenturienta, está casada. Ay, los niños no salieron y no contaba que iban a deportar a su esposo. Eso nadie lo planea, Andrade, y nadie lo pide. Andrade, 7530, dice Chino, la semana pasada agarré 4 llantas, 90% de vida, me cobraron 110 por las 4. Okay, y nuevas, fine. 280 ya instaladas. That's fine, ya lo dijiste. Ya dijiste que sí le están cobrando de más, ok, okay. Todos coincidimos. También hay un vato que dice que 4 llantas por 150, no, yo dije 2 llantas. Yo no dije 4 por 150, vale. No. Si hubiera 4 por 150, también yo compraba para revender. Yo dije 2. Ok, vamos a la línea telefónica. Vamos con José Luis, línea número 3. Buenos días, José Luis. Buenos días. Viejón, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Necesidad o necesidad? Mira, don Cheto, la verdad es una necesidad, es una necesidad. A lo mejor sí es cierto, no, lo que está pidiendo la señora no es lo que valen las llantas, ¿verdad? Pero como dice Giselle, ahí se puede hacer una doble labor necesidad social. Sí, ya ve. Qué bueno que ahí pienses así, vale, porque ella pues está pensando también ir a México ahora para diciembre. Ese es el detalle al que iba, señor, también. ¿Cómo es que va a ir a México a visitar a su esposo si está en la cárcel? Dijo a sus papás, no, dijo que sus papás. Ya, es necesidad. No, dijo que sus papás estaban. No tienes para 2 llantas, pero vas a tener para 6 boletos de avión. No, creo que dijo que a sus papás. Vamos con Esther de Downey. Buenos días, Esther, necesidad o necesidad. Yo pienso que es necesidad, don Cheto. Honestamente, en Los Ángeles se consigue todo muchísimo más barato y fuera de aquí, lo que sean en otros estados, siempre es más caro todo. Y se lo digo por experiencia. Yo vengo del estado de Washington y allá también es todo súper caro. Y los precios que está diciendo la señora, la verdad que son, esa es la verdad lo que está pasando fuera de lo que es. Tiene razón, fuera de las ciudades grandes, todo es más caro, porque no llega ahí todo tan fácil. Sí. A ver, ¿qué más? ¿No estás tragando tu café a estas horas, Chino? Ya son las 11 de la mañana, ¿vale? Un cafecito, señor, para el coraje. Vamos con Víctor. ¡Víctor! Víctor. ¿Necedad o necesidad, hijo? Es necedad, don Cheto. ¿Why? Porque realmente el precio, la cantidad que ella está pidiendo es mucho. Yo acabo de cambiarle las 4 llantas a mi carro y me gasté $200. 4 llantas nuevas aquí en San Fernando, California. Oye, Víctor, ¿pero no crees que a lo mejor que la están viendo a ella sola como mujer también por eso sí, se esté cargando? Hay mucho. Ella no tiene la culpa. Hay muchos mecaniquitos que son bien cargados. A dale. Mí me la han aplicado. A mí que quieren sacar para el McDonald's de los niños. Ay, ¿qué te importa que le va a dar de con? ¿Cómo qué? ¿Cómo te voy a aventar? ¿Cómo qué? ¿De qué? ¿Qué? No, ¿qué dijiste? Te voy a aventar con este vaso vacío. Le dije que a lo mejor quiere sacar para los McDonald's. Pero que dijiste otra palabra. No. Dijiste pochillo, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Pochilla fracasada? Sí. No, también, señor. No, pero señor va a manchar todo. Señores, ya tengo el veredicto final. Con un 65% contundente, el público esta mañana. No yo, ni el texcoqueño fracasado del Chino, Naiden. ¡Presente! El público ha dicho con un 65% que el caso de Doña Mari, pásame a Doña Mari para hablar con ella, vale, que me da mucha pena lo que le voy a decir. El caso de Doña Mari. El público ha dicho, qué pena me da con usted, Mari. ¿Qué canción de Jenny? Que es una necesidad. Ay, bendito sea Dios, qué bueno que se vamos a la feria. Corazón, lo que me da pena decirle, Doña Mari, es la forma en que piensa el chino, Mari. Ah, ¿por qué? Lo que pasa que él piensa que soy fracasada, pero yo he mantenido a mis hijos, yo no estoy pidiendo welfare, yo no estoy pidiendo estampillas, yo sola he sacado a mis hijos. Y si los tuve es porque tenía a mi esposo, y es como Giselle dice, nosotros vivíamos bien, no esperábamos que a él lo fueran a deportar. Claro. Pero el pedir estampillas y welfare, eso no es de fracasado. Ella está diciendo que no está, ella está sacando a su familia adelante sin pedir. No, ay, te estás ahí contradiciendo a la gente que pide ayuda. Que le están dando mucho. Está pidiendo ayuda, ayuda aquí no le se la quieres dar. You're contradicting yourself. Ya ganó, hombre, póngale su canción de Jenny Rivera, mamá. Mira, te voy a dar uno. Respeta a las mujeres, neta. En Don Cheto al aire. Regresar, detienen a El Carrete. ¿Quién es este personaje? Pues les tenemos todos los detalles al regresar desde el Terry aquí en Don Cheto al aire. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Eileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del Terry. Ingrid Bella, ¿cómo estamos? Hola, hola, mi querido Cheto, qué gusto saludarlo. Bueno, antes que nada, rapidísimo, felicitar a mi querido Said, que ya lo vi ahí en el podcast con mi hermosa Rubí, con el jefazo de jefazos, mi ángel del billar querido. Muy bien, bebé, lo hiciste muy bien, como siempre. Y bueno, pues ahora sí. Te amo, bebé. Te amo, bebé. Arrancamos con la información porque, bueno, un hombre que es sinónimo de violencia, secuestro, homicidio, desaparición y sus actos delictivos como líder del cártel de Los Rojos denan más de 15 expedientes entre averiguaciones previas y actas circunstanciadas, esto en la Procuraduría General de la República. ¿A quién me refiero? Nada más y nada menos que a Santiago Masay Hernández, alias El Carrete, nacido en San Gabriel Las Palmas, en el sur de Morelos, y que se convirtió en uno de los hombres más perseguidos por el ejército y la marina. Desde el 2009, Don Cheto, lo andaban persiguiendo. De hecho, ya lo habían agarrado, fue detenido, sin embargo, lo liberaron a principios de este año, precisamente del 2009. Él es, bueno, pues uno de los más famosos por estar involucrado con el clan de los Beltrán Leyva. Y bueno, pues hay un reporte fichado en noviembre de 2016, con una averiguación previa, donde fue procesado por delitos contra la salud. Sin embargo, como les decía, lo dejaron salir. Y desde ahí se volvió otra vez, pues, uno de los blancos más claves para el ejército y para la PGR, hasta que finalmente, bueno, pues ya fue detenido. Este hombre estuvo bajo las órdenes del Rojo, de Arturo Beltrán, nombrado como jefe del corredor Chilpancingo Cuernavaca para la producción y el trasiego de droga, una zona muy caliente, Don Cheto, lo sabemos, sí. Así es que esta detención, por supuesto, pues es un golpe bastante duro para esta organización, y bueno, esperemos que pues conlleve a tener un poquito de paz, aunque generalmente cuando hay una detención pasa todo lo contrario, de repente se alborota las aguas por allá, pues está la gente de Morelos, pues que tenga cuidado. Sin embargo, pues ahora es uno de los titulares del día de hoy esta noticia de que El Carrete por fin, después de tantos años de perseguirlo, anda tras las rejas. Igual tengo suerte, Don Cheto, yo también que tengo tantos años de perseguirlo en una de esas y ya se me tengas de atrapar de también como El Carrete. No, mete, Ingrid, la verdad que sí fue un golpe fuerte, lo que sea de cada quien, sí fue un golpe ahí de aplaudir para las autoridades mexicanas, este hombre que buscaban ya desde tanto tiempo. Efectivamente, y bueno, pues los soldados se dirigieron hacia su casa, los halcones le avisaron a tiempo, logró escapar, pero esta vez no tuvo tanta suerte porque pues mientras estaba pues tranquilito, descansando, pues le cayó, ahora sí que le cayó todo el peso de la ley, Don Cheto, y ahora sí, pues va a tener que dar la cara y enfrentar los diferentes procesos. Fíjense, nada más 15 averiguaciones previas en su contra y puro delito chancho, así es que pues creo que pasará el resto de sus días en la cárcel. Oiga, le mandamos un abrazo, Ingrid, desde acá, desde cabina. Tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Yo recién desempacadita de La Paz, les mando besitos y bueno, pues ahí estamos al pendiente. Que tengan lindo fin de semana todos. Abrazos para nuestra amiga Ingrid. Síganla en Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. Don Cheto. Oigan, familia, pues ya nos vamos. Vamos, gracias a todos por escucharnos. Gracias, Giselita, gracias, Chino, gracias ahí, gracias. Gracias a usted, señor. Que tenga un súper, súper fin de semana. Síganme en las redes sociales como Giselle Bravo Oficial en Instagram. Y nos vemos esta tarde a las 4, 3 centro por el Mameluco en Estrella TV. Ándale, pues, hija, qué bonita, qué bonita eres, Chino. Gracias. El Chino al aire en todas las redes sociales. Ya sabes, sea parte de la Nación Chino, Chino Nation. Le quiero mandar un saludo a mis compas. Monstruo, ¿cuál es tu monstruo? 04. Monstruo 04. Me invitó a jugar fútbol aquí cerca de la estación, aquí por el 5 y 134. Ayer jugamos, señor, ganamos 3-1. Les taparé penal. Saludos. Ah, qué buena onda. Y ahí con la banda, escucha. Pero nomás tengan cuidado con quién juega, porque luego hay mucha raza ahí, muy, muy bronca para los partidos de fútbol. Llegan, juegan como si fueran a jugar la final del mundial. Es lo que les dije a los moros. Dije, no, uno viene a divertirse. Sí, diviértanse ni todo. ¿Se la toman en serio? No, se meten la pata. Hay raza que ha perdido su trabajo por una quebrada de pata en un partido de fútbol. No manches. Y ya no fueron buenos. Sí. Jugaba con unos compas allá, todavía en Torrance, los miércoles. Ya no. Y ya entró un compa que venía de estar lesionado. Entró según el debut de regreso y la clavícula. Ay, bye. Ahí te guacho. Ahí te guacho. Bueno, ya nos vamos. Giselle, tus redes sociales, hija. Ya las dio. Ya las di, Giselle Bravo Oficial. El Chino al aire en todas las redes. Si sois ahí en Instagram, Twitter, démele like en Facebook. Estoy en Snapchat. Todas las tardes a las 4, 3, centro por Estrella TV con Rica Rubio, Stephanie Gerard, mi bebezona Giselle Bravo y yo. La mejor información de los espectáculos en el Mameluco. Lo amo por el reempujón que me dio ayer. Ten cuidado con lo que hablas. ¿Cómo te fue con ese reempujón que te dio, Don Cheto? Me dio un reempujón, Don Cheto, casi mil seguidores más. Qué bueno. Gracias. Ay, dije un billón. Chale, Chapis, hoy tuvo los deportes. Arroba el Chapis García y a mí también arrempújeme la señora. ¿Y por qué hablas así? Arroba Chapis García, muchas gracias. ¿Por qué criticas tanto todo? Gracias, señor. No, quiero que se suelte, que no sea tan propio o tan. Es que él es fresita de Guadalajara. Tiene su estilo, ¿no, señor? Ah, nos vemos mañana. Los quiero mucho. ¿Sus redes, señor? Mis redes, mis labios, mis ojos, mi forma de hablar, las palabras que salen de mi boca. Señor, sus redes sociales. Ah, las sociales. Ah, Don Cheto al aire. Don Cheto al aire.